Antes de comenzar hoy nuestro podcast, quiero en nombre de HRM Ediciones y Antena Historia daros las gracias. ¿Y por qué las gracias? Sencillo, porque con vuestros votos nos habéis colocado entre los finalistas al mejor podcast del público 2015. Un certamen que promueve la Asociación de Escucha de Podcasting, ACESPOD. Y bueno, muchas gracias, claro, porque este fue un proyecto que comenzó hace 9 meses. Un proyecto para divulgar la historia, sin ánimo de lucro, sin más pretensiones que la de entretener. Y tras 9 meses, pues vemos y sentimos el cariño del público, de vosotros, que nos habéis acogido de esta forma también. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, y comenzamos. Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook, Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico, antenahistoria@gmail.com. Acércate con nosotros y entretente con la historia. Desde su nacimiento en la Primera Guerra Mundial, el carro de combate o tanque ha provocado su intento de neutralización, como es lógico. Hasta el desarrollo de las armas anticarros portátiles, las bases de las armas antitanque era el cañón, y alrededor del mismo se diseñaba el elemento que lo iba a portar, o sencillamente lo iba a remolcar. Será durante la Segunda Guerra Mundial cuando el peso del arma acorazada lleve a buscar otro tipo de respuesta, por ejemplo como la de los aviones cazatanques, el Typhoon, el Stuka U-87G, el HS-129 y armamento específicamente diseñado para ello, los cañones sin retroceso, munición subcalibrada o de núcleo de tungsteno, carga hueca, etc. Pero será la amenaza sobredimensionada de las fuerzas de tanque soviéticas las que provoque una carrera armamentística específica que se ha ralentizado con la desaparición de la Unión Soviética. Blindajes tipo Kovan o reactivos, cargas huecas en tándem para neutralizar ese tipo de blindaje, proyectiles con núcleo de uranio empobrecido o reducido, helicópteros anticarro. Hoy en nuestro Antena Historia número 13 vamos a hablar de esto, de los destructores de tanques. Porque claro, se creó el tanque, pero también hay que crear el destructor de esa amenaza. Por eso hoy vamos a hablar de 6 armas contra carro, con sus correspondientes hechos de armas, pero simplemente va a ser una muestra de un submundo dentro de la historia y de la tecnología militar. Vamos a buscar representar su evolución a lo largo del tiempo. Y parafraseando a Platón, si bien no están todos los que son, sí son todos los que están. Y ahora la tertulia. Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a hacer nuestro número 13, destructores de tanque, porque como decía en la entradilla, se crea la amenaza que lo hace a los tanques, y evidentemente pues hay que crear lo que destruye la amenaza. Y para eso, pues hoy vamos a contar con otro libro de HR Ediciones, como siempre, con nuestra colaboración con ellos. Y el libro realmente se llama Destructores de Tanque. Además, está escrito por un viejo amigo ya nuestro, que es José Antonio Peñas Artero, y por Luis Alberto Sanz Salanova, que es nuevo en esta lida. Luis, estás por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cómo estás tú ante tu debut podcaster? Procuro no temblar mucho. Está tranquilo, que estamos entre amigos. Bueno, tenemos a José Antonio. Muy buenas. Muy buenas. Y a Antonio García. Buenas tardes a todos. Ok, bien, pues entonces vamos a comenzar del tirón ya a hablar de lo que nos ha traído esta tarde. A ver, a los cazacarros, ¿no? ¿Cómo lo decimos? ¿Cazatanques? ¿Cazacarros? ¿Cómo creéis que los debemos llamar? Es que son, yo creo que hay que llamarlos de maneras diferentes. Porque, por ejemplo, destructor de tanques es un término específicamente estadounidense, un tank destroyer. Mientras que los alemanes hablan de cazacarros, son términos distintos, son una manera de pensar de cada uno. Vamos a empezar por, creo yo, que lo más, digamos, lo más extenso de explicar, que son los preliminares, ¿no? La política estadounidense de aislamiento respecto a los conflictos europeos redujo las posibilidades de escenarios bélicos para el ejército estadounidense a intervenciones limitadas en países iberoamericanos y un enfrentamiento con Japón por la posesión de las Filipinas. Ninguna de estas posibilidades implicaba el empleo de grandes cantidades de blindados. Por ello, no se desarrolló una doctrina específica para la defensa de carro. Los avances en el diseño de blindados en los años 30, el resurgir de la amenaza germana y la Guerra Civil Española sorprendieron a los militares americanos en medio de una situación de transición. Y en las maniobras de 1937 se plantearon los primeros requerimientos al respecto. Dentro de las nuevas divisiones de estructura triangular, cada uno de los regimientos de infantería debería contar con una compañía antitanque más un batallón antitanque divisionario, encargado de cubrir los flancos de la agrupación y reforzar los sectores más amenazados. En 1939, el general de artillería Leslie McNair, que había dirigido los test de 1937, revisó la doctrina, enfatizando el empleo de cañones antitanque como arma principal, ya que este recurso era, según él, más económico y eficaz que la aviación o los carros de combate propios. En consecuencia, se puso en producción el cañón M3 de 37 milímetros, basado en el PAK-36 alemán. ¿Cómo se crea? Bueno, como no existe una doctrina para luchar con los tanques nazis que se han adueñado de media Europa, ¿cómo afronta, por ejemplo, y vamos a empezar analizando el M10, ¿no? El M10 americano, ¿no? El Wolverine. ¿Cómo afronta el US Army, ¿no? ¿Cómo afronta el Estados Unidos pelear contra esa amenaza? No es solamente cómo lo afrontan ellos, en realidad ellos tienen el problema que tienen todos los ejércitos, que durante la Primera Guerra Mundial la aparición de los carros no llevó a que hubiera un arma específica para combatir con ellos. Nadie se preocupó mucho de crearla. Y las ideas que había en los años 30, sobre todo, tanto sobre los carros como sobre los cazacarros, eran un poco, ¿cómo decirlo?, estaban muy en el aire todo. O sea, había ideas como que bastaba un cañón pequeñito para enfrentarse a un carro de combate, como la única experiencia que había era pues lo que había pasado en la Guerra Civil Española, pues parecía que en sí no era una amenaza tan formidable como para desarrollar un arma específica. Y el US Army lo que le pasó fue que fue arrastrando ese problema hasta casi la mitad de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ellos entraban en acción. Sí, porque ellos realmente tienen problemas y problemas serios, sobre todo cuando se meten en la Segunda Guerra Mundial en África, ¿no? Claro, porque aparte de todo, lo comentamos en el libro, los teatros para los que se había preparado la doctrina militar americana no contemplaban una intervención en una guerra a nivel europeo, menos aún una guerra acorazada. El principal enemigo que había a la vista para Estados Unidos era Japón. Y claro, Japón no era una amenaza en ese sentido. Japón no la ha visto, bueno, Japón no la ha visto como una amenaza casi en ningún sentido por las cuestiones del racismo, el eurocentrismo. Pero en concreto, el tema de los blindados no parecía que fuera a ser un problema. No se planteaba ningún escenario en el que hubiera una posibilidad de uso de grandes números de carros de combate. En ese sentido, el colapso de Francia y su rapidísima conquista por parte de los alemanes pues fue todo un shock. Y con el agravante de que las ideas que en principio tenían los estadounidenses, que se basaban en las ideas que tenían los ingleses, pues se vieron rápidamente superadas por lo que había pasado en 1940, pero tampoco las modificaron demasiado. Seguían con la idea de que un arma tipo, pues, un cañón, en lo que era en Inglaterra el cañón de 2 libras, que es un calibre de 37-40, pues era suficiente para enfrentarse a un enemigo de ese tipo, cuando precisamente en Francia se había comprobado que esas armas no servían. Entonces es cuando entramos en una situación de, Dios mío, tenemos una crisis en medio, no sabemos qué hay que hacer, y todo el mundo intentará su solución. Y los Estados Unidos la plantearon de una manera bastante peculiar, que fue la de considerar que había que crear un arma específica dentro del ejército para combatir al arma acorazada. Y es cuando se crea el concepto del destructor de tanques, no ya el concepto físico del vehículo, sino el concepto del destructor de tanques como arma con entidad propia dentro del ejército. Sí, porque tú hablas también en el libro, hablas de divisiones rectangulares, divisiones triangulares. ¿A qué te refieres con eso? El ejército estadounidense diseñó lo que llamaron la división triangular, en el sentido de una gran unidad formada, dividida en 3 subunidades. Es decir, una división compuesta por 3 brigadas, 3 brigadas, cada una de las brigadas compuesta por 3 regimientos, un regimiento compuesto por 3 batallones, etc. Y dentro de esta gran unidad enorme, que estuvo en funcionamiento, yo creo, hasta los años 60-70, la lucha contra los carros de combate estaba encomendada a las armas antitanque que utilizaba la infantería, que eran, pues eso, pequeños cañones, el equivalente al PAK 36 alemán, que ya se había visto que no eran eficaces. Y es cuando deciden utilizar unidades independientes de armas contra carro, lo que se llamaban los batallones de tank destroyers. Sí, pero sin embargo comienzan también con el M3, que está basado en el PAK 36, ¿no? Sí, porque no se les ha metido en la cabeza que ese arma no sirve. Que claro, con eso lo más que logras es acariciar la coraza de un carro. Sí, precisamente a eso me refería yo cuando decía eso, en los inicios de una doctrina inexistente por parte de, bueno, de lo que será al fin y al cabo uno de los mejores o de los más grandes ejércitos del mundo, y cómo son los inicios de este arma. Luis, ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, en parte de ahí es cierto todo lo que se ha dicho. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se escogieron calibres pequeños como el punto de 25 milímetros francés, que era poco más que un rifle antitanque, o los cañones de 37-40 milímetros, es que son armas transportables por la infantería. Un PAK 36 pesaba unos 450 kilos, y aunque para distancias largas era necesario un vehículo para remolcarlo o un sistema de tiro con animales, que era lo que solían utilizar los alemanes, para moverlo dentro de una posición, para desplazarlo, se podía hacer a hombro. De hecho, los cañones de 37 milímetros norteamericanos, cuando se utilizaron en el Pacífico, era muy frecuente que se trasladasen por los senderos de la jungla a hombro, o sea, cuando se podía por las ruedas empujando, cuando se podía levantándolo entre varias personas. Eso funcionaba con los vehículos relativamente ligeros que se habían desarrollado en los años 30. En los tanques en la Guerra Civil Española, todas las corazas eran vulnerables hasta las ametralladoras pesadas. Entonces no parecía que hubiese ninguna necesidad, mientras que poner un cañón mucho más potente era un verdadero problema. El PAK-40 de 75 milímetros alemán, creo recordar que pesaba tonelada y media. Entonces eso ya es un verdadero inconveniente a la hora de moverlo, de desplazarlo y todo eso. Entonces todo el mundo se agarró a lo que les resultaba muy cómodo. Era un arma relativamente sencilla, ligera, se podía transportar, de paso era barata y se ahorraba uno en sistemas de transporte. Lo malo es que no funcionaba. Claro, porque bueno, era lógico pensar que si el carro de combate empieza a funcionar en los campos de batalla europeos, progresivamente iba a haber una escalada, como al final la hubo, ¿no? En cuanto a blindaje, en cuanto a artillería dentro de ese mismo carro y demás. Por lo tanto, ¿por qué pensáis que parece ser que siempre el arma antitanque va por detrás del tanque? Porque cuando precisamente si hacemos un, no sé, el calibraje, el calibre lo hacemos de una vez. Un poco, o sea, mayor, ya que va autopropulsado, porque después ya se meterá en Berlinga, en carlingas de tanques y demás. ¿Por qué no se hace ya de una vez un buen cañón para que pongan lo que le pongan delante, se lo revienten? ¿Por qué van tan poquito a poco? Es que parecen como cuando con los ordenadores, ¿os acordáis que empezaron con el 286, el 386, el 486, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, poquitos avances. Para unas necesidades que se sabía que iban a llegar, o sea, sobre la marcha en pocos meses. Por inercia, incluso los alemanes, que se supone que son los que han demostrado en Francia que esos calibres no valen para nada, y lo saben de sobra. Es lo que les ha pasado en Arras cuando contraatacan los Matildas, que los cañones de 37 milímetros no sirven ni para hacer cosquillas. Ellos los siguen empleando hasta muy bien entrado el 41. Y todavía en el 43 es lo que le siguen suministrando a sus aliados, cuando ya llevan años que ellos han dejado de utilizarlos. Pues por simple inercia. Luego insisto también con el tema del peso. El peso, la potencia y el retroceso. Un cañón de 88 milímetros, un Flak 36, pesaba cerca de 7 toneladas puesto en posición. Teniendo en cuenta que los tanques que había al principio de la guerra, con alguna excepción como el Panzer IV, eran vehículos muy pequeñitos y con una limitada y que no podían absorber demasiado retroceso, no se podía poner alegremente un cañón de gran potencia. Cañones potentes los había, porque al fin y al cabo muchos cañones contra carro fueron derivados de cañones navales y en artillería naval hay los calibres que uno quiera, como si quiera un cañón de 400 milímetros. El problema es el peso y las dimensiones. No es lo mismo meter un barco en un destructor que pesa 1.000 toneladas, hay un cañón en un destructor de 1.000 toneladas, menos en un crucero, que meterlo en un trasto que ha de moverse por el campo, que ha de aguantar el retroceso, que tiene que ser medianamente estable. Y para el cañón que superaba todo lo que había delante durante prácticamente toda la guerra fue el 88 milímetros o los equivalentes como el antiaéreo 90 milímetros en norteamericano o el 17 libras con algunas limitaciones inglés. Pero el problema de esos cañones es que necesitaban vehículos muy grandes, del tamaño prácticamente de un Panzer IV. Entonces eso supuso una limitación importante. Luego había limitaciones doctrinales. Por ejemplo, los ingleses emplean cañones ridículos en sus tanques hasta bien entrada la guerra, porque siguen agarrándose a ideas como que es necesario que el tirador pueda utilizar el cañón con el vehículo en marcha. Y eso implica un arma pequeñita que prácticamente sea, pues eso, una escopeta que dispara desde una torre. Y exigían que el cañón tenía que estar equilibrado y pues tal. Pero eso les limitaba al cañón de 2 libras. Y lo siguen empleando hasta casi el año 42. Y no se les mete en la cabeza que, para empezar, la idea de disparar en marcha no la está usando nadie, no funciona, y en cualquier caso, con ese arma, aunque puedas dispararla en marcha, no haces nada. Sí, yo es que creo que bueno, los aliados iniciaron la guerra en un plan de ensayo y error. O sea, pruebo esta a ver si me vale, pruebo aquello porque vamos. Y lo que no me explico es, O lo que no me vale decir que, oye, que los cogieron por sorpresa, porque ya se veía venir un conflicto gordo, pero es quizás lo que tú decías en el podcast de los Panzers, ¿no? Que como habían ganado la Primera Guerra Mundial, pues no tenían por qué mover ficha, ¿no? Y pensar más allá de lo que habían hecho hasta el 18, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice que el Estado Mayor inglés siempre está preparado para ganar la última guerra que ya ganó. Eso seguro. Pero vamos, que ese era un problema que tenían prácticamente todos. Yo creo que los únicos, por ejemplo, que tenían armas para la infantería adecuadas en el 41 eran los rusos, con sus cañones de 75, que eran la dotación normal de la infantería, y que para los alemanes era una sorpresa muy desagradable. Porque claro, un cañón de ese calibre se llevaba por delante cualquier cosa que le pusieran. De hecho, ellos mismos, todos los que capturados, los pusieron en servicio, como el único arma que podían usar contra los T-34. Y es entonces cuando cambian de idea, primero aumentan sus anticarros hasta el calibre 50, y ya finalmente se les mete en la cabeza que un calibre mínimo tiene que ser un 75. Y los americanos, en principio, eso lo asumen, y en un momento se plantean que requieren un calibre 75. Es cuando empiezan a diseñar por fin sus, un poco de cabeza, los batallones de lucha contra carro. Y luego vemos que, en efecto, tanto los Wolverine como los M18 utilizan calibres de 75 milímetros, que en principio debería ser suficiente, que luego resultan no serlo porque igualmente se han vuelto a quedar desfasados para cuando el momento en el que entran en acción. Sí, bueno, hasta que entra ya el M36 Jackson este, ¿no? Sí, pero aquí el problema, de nuevo, estamos en la idea doctrinal de que se le ha metido en la cabeza a alguien que no ha estado en el campo de batalla moderno, como es el general Leslie, que todos los la idea esa de que los batallones tienen que luchar independientemente, que los carros de combate no tienen que estar preparados para luchar contra los carros de combate, porque de eso se encargarán sus batallones contra carro. Que la infantería no necesita un armamento contra carro necesario, porque ahí están los batallones independientes de destructores de carros. O sea, es una especie de aluz, o sea, lanzas una pequeña pelota a rodar por una ladera y al final es una enorme pelota que va avanzando, porque el error doctrinal inicial va arrastrando todos los errores. O sea, cuando llega el US Army a África, no sabe luchar contra los carros, porque se supone que se va a encargar a alguien que tampoco sabe. Sí, bueno, porque ellos también empezaron o pensaron eso precisamente, o sea, en grandes masas de blindado, moviéndose por un campo de batalla y demás, y lo que se encontraron precisamente en el norte de África, pues fue pequeñas emboscadas, movimientos pequeños de carro, además protegidos por los 88 paraguas de artillería. O sea, se encontraron con eso que no estaban preparados. Sí, con una doctrina interarmas, que se supone que es lo que ellos tenían que desarrollar, pero no habían desarrollado. Lo que pasa es que, al contrario que los ingleses, por ejemplo, los americanos se adaptaron con relativa rapidez, en el sentido de que es mucho más fácil aprender si no sabías previamente que si creías que sabías. O sea, los ingleses primero tenían que aceptar que todo lo que supuestamente sabían estaba equivocado. Los americanos, una vez llegan a África y básicamente se rompen los dientes, deciden, pues me parece que lo estamos haciendo mal, quizás deberíamos replantearnos las cosas. Pero claro, eso lleva su tiempo y todavía en Italia siguen usando la misma idea. Y cuando desembarcan en Normandía, pues siguen un poco atascados en el mismo sitio. No es hasta el final del desembarco en Normandía cuando empiezan a replantearse las cosas en serio. Ya, bastante, bastante avanzada la cosa, ¿no? Pero por lo que decimos, inercia, como los que desarrollan la doctrina no son los que están luchando, sino que es gente que está haciéndolo en sus despachos, cuesta mucho que esas personas cambien de manera de pensar. Yo creo que uno de los grandes favores que le hace el ejército alemán al ejército estadounidense es cargarse al general McKnight. Bueno, se lo cargaron ellos mismos. Sí, bueno, pero si no se hubiera acercado por el campo de batalla, no habría habido ese problema. Si hubiera podido hacer su despacho. A ver, ¿cómo fue eso? En la operación Cobra, en la ruptura que hicieron los norteamericanos en Normandía, para destruir las defensas alemanas, lo que hicieron fue un bombardeo masivo con todos los bombarderos, todos los cuatrimotores que tenían en Inglaterra. Y el general Leslie McKnight se acercó a ver lo que pasaba. Y hubo algunos aviones que lanzaron las bombas un poco más cerca de lo que debían, y una de las bombas le tocó al pobre general. Ajá. Con lo cual, hombre, pues supongo que su familia le echaría de menos, pero lo que eran los soldados, pues les hicieron un favor. Porque era la persona que estaría siempre ahí en plan mosca cojonera, impidiendo que las cosas funcionen. La su familia la echaría de ver a que ve. Pues no, todavía en el 44, McNair era de los que opinaban que en realidad no hacían falta cazacarros autopropulsados, porque él tenía mentalidad de artillero de los antiguos. Él opinaba que los mejores batallones serían los que utilizasen cañones empujados. Sí, bueno, pero es que ahí ya empezaba también, porque cuando empezó el arma antitanque y tal, pues ahí hubo una pelea. ¿A quién pertenece ese arma? ¿A la artillería? ¿A la acorazada? O sea, hubo un conflicto, digamos, de intereses entre varias armas en el ejército americano. Sí, y lo curioso es que sí había gente que tenía las ideas claras, como era Bruce, el encargado de organizar, digamos ya a pie de campo, los batallones de destructores de tanques, que decía que era absurdo el uso que se les pretendía dar a nivel estratégico de cuerpo de ejército, que tenían que entrenar con las divisiones, que debía haber uno asignado a cada división, porque si no, nadie iba a saber cómo utilizar esa herramienta. Es decir, la infantería no iba a saber cómo coordinarse con los cazacarros, los carros no iban a saber cómo manejarse con ellos, y tenía toda la razón del mundo, pero no se le empieza a hacer caso hasta que la realidad del campo de batalla te demuestra que te has equivocado, y de una manera muy sangrante, como pasa en los enfrentamientos tras el desembarco. Pero ese problema además también lo tienen los ingleses, que es la coordinación entre la infantería y los carros es un desastre hasta que llega el momento de la verdad. Y empiezan porque también tenían la idea de unidades acorazadas independientes que apoyarían a la infantería, que vuelve a ser el mismo error. También los americanos usaban batallones independientes de carros que se coordinaban con las divisiones, pero no habían entrenado previamente con ellos. Sí, bueno, pero esto también era un fallo que tenía. En realidad lo tenían prácticamente todos los ejércitos del momento, ¿no? Salvo el alemán, tengo yo entendido, ¿no? Que es el tema de comunicaciones, ¿no? De interaccionar las armas, o sea, los carros con la artillería, esa, digamos, intranet dentro del campo de batalla lo tenía muchísimo más trabajado los alemanes que creo que el resto de los, porque creo que los americanos también tenían un problema de radios en sus tanques y en su, bueno, y en este, por ejemplo, en el M10, ¿no? Que por lo visto llevaba un teléfono en la parte de atrás, ¿no? Sí, esa es una chapucilla que le hicieron al final, en el 44, porque comprobaron que habían instalado, que vamos, no es que lo comprobaran entonces, pero a nadie le había parecido un problema el hecho de que las radios que utilizaban los carros y los cazacarros funcionaran en una onda diferente a la que utilizaba la infantería. Es que, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo lleve un arma acorazada, o sea, yo llevo unos tanques a un campo de batalla que no se puedan comunicar precisamente con unas unidades de apoyo de cazacarros? Porque sus radios van en distinta onda. O sea, esos fallos, ¿cómo se puede cometer? Porque a nadie se le ocurre cuando haces el diseño. O sea, partes de una idea equivocada. Diseñas un arma que no es necesaria, porque tanto los M10 como los M18 como los M36 son vehículos excelentes. Son armas excelentes, pero en realidad no son necesarios. Lo que hacen lo puede hacer perfectamente un carro de combate. Y después ya partes de un error inicial y ya vas acumulando más errores. La idea, por ejemplo, de que no es necesaria la coordinación entre la infantería y los carros, pues arranca de eso, de que puesto que no va a ser necesario que los carros de combate, los Sherman, combatan contra los Panther, porque se van a encargar de eso los M10 y los M18, ¿dónde está el problema? Y el problema sucede cuando te encuentras con que no funciona, que tu idea previa no funciona. Y en ese sentido los americanos se adaptan muy rápidamente. O sea, así como los que desembarcan en África son muy diferentes de los que luego desembarcan en Italia, pues en Normandía el ejército americano aprende a una velocidad loca. Y cuando tiene lugar la ruptura de Cobra, la gente que está atravesando las líneas alemanas ya no piensa de la misma manera que los que desembarcaron. En ese sentido, los americanos, hay que reconocer que tienen un nivel de aprendizaje muy rápido. Y un detalle que no podemos olvidar a la hora de hablar temas como el de la radio es el enorme esfuerzo que supuso el desarrollo en Estados Unidos, que partió en 1941 con una industria militar que era inferior a la de cualquiera de los contendientes, y tuvieron que desarrollar las cosas rapidísimamente, muchas veces con equipos trabajando en paralelo, para poder hacer varias cosas a la vez. Pues había que desarrollar, qué sé yo, una espoleta de proximidad. Se ponía cada elemento de la espoleta, hay que desarrollarlo por cuatro equipos diferentes, para que alguno funcionase. Eso consiguió que algunas armas entrasen en servicio con una rapidez pasmosa, pero también llevó a problemas de coordinación importante. De todas formas, hay que tener en cuenta que con el tema de las radios dependían de temas físicos como unos cristalitos de cuarzo que eran los que resonaban y los que establecían las frecuencias que no se podían cambiar alegremente, y aún así problema siguió habiendo porque los carros norteamericanos siguieron llevando los telefonillos detrás hasta Vietnam, hasta los M60 en Vietnam los seguían llevando. Han sido los últimos vehículos los que los han dejado de llevar. Y la verdad es que en ese sentido los americanos hicieron un gran trabajo. Es decir, no hay ningún equipamiento, bueno, el Jeep, por ejemplo, y la artillería, pero ya partían de buenas piezas de artillería. Pero no hay ningún equipamiento que digas es el mejor de todos, pero en conjunto es homogéneo, es eficaz, funcional y todo se acopla muy bien. O sea, el ejército americano es el mejor equipado de todos. Sí, no, yo lo que veo que son hiperprácticos, ¿no? Porque llegan, o sea, no tienen el carro mejor, porque el Sherman no es el carro mejor, pero sin embargo, vale para todo. Tiene, bueno, el M10, ¿no? O sea, que no es lo mejor que hay en el campo, pero también vale para todo. O sea, tiene una serie de armas que no son ni las mejores, por supuesto tampoco las peores, pero que valen para todo. Cuando hay otros ejércitos que tienen cosas muy específicas, son la hostia, pero les cuesta muchísimo fabricarlas, no las cadenas de montaje no sacan los vehículos que tienen que sacar, no. Y sin embargo esta gente, bueno, aparte del poder, del potencial industrial que tiene Estados Unidos, evidentemente, pero me refiero a que prefieren sacrificar la innovación o la excelencia por la cantidad. Sí, y luego cogen y cuando una idea no funciona, al final directamente pasan de ella. Es lo que sucede en el 44, o sea, ya en los combates del Bocage ya han visto, mira, lo de los batallones independientes no funciona. No va a existir ese escenario utópico en el cual se van a lanzar los batallones contra los flancos de los enemigos y los van a masacrar. Así que ya que los tenemos aquí, vamos a usarlos para lo que sí valen, como una herramienta de apoyo estupenda para la infantería. Y como una herramienta de apoyo estupenda para la infantería, funcionan de puta madre. Y en el contraataque de Mortain de los alemanes, les machacan a placer. Y luego en Francia, durante el avance de Patton, funcionan estupendamente. E incluso en la batalla de las Ardenas, que es una batalla totalmente improvisada, los cazacarros hacen su agosto. Entonces, cuando por fin encuentran una manera de utilizarlo adecuadamente, se olvidan de lo que habían traído pensado hasta entonces y utilizan lo que han visto que funciona. Y luego, al final de la guerra, es cuando ya asumen, mira, están muy bien estos cacharros, pero en realidad no valía la pena. Y directamente se olvidan del tema, no vuelven a fabricar ni uno solo más. En ese sentido, los también eran prácticos. Perdona, José Antonio, igual la principal virtud de este cazacarros será la movilidad que aporta, ¿verdad? Sí, es un vehículo tan móvil, tan ágil como cualquier carro de combate. Esa es la cuestión, que lo que hacía un M10 por el mismo precio te lo hacía un Sherman, porque no es un vehículo más barato que un Sherman en realidad. Es un vehículo con una cadena de montaje diferente, con un armamento más o menos diferente, muy compatible, mecánicas muy similares. Entonces dices, es que, ¿para qué se metieron en este berenjenal? Si tenían el Sherman, ¿por qué no utilizarlo directamente si les iba a costar prácticamente lo mismo? Es una de esas cosas que acabas diciendo, está claro que aquí hubo dos personas pensando en paralelo y nunca se les ocurrió coordinarse. Sí, esa misma conversación la tuvimos cuando el libro del mito, ¿no? De los Panzers, ¿no? Cuando hablábamos precisamente del Stu, que yo decía, bueno, pues si el Stu era tan bueno, si el Stu 3 era tan leche, o sea, ¿por qué había Panzer? O al revés, ¿no? ¿Por qué había un Panzer 4 si el Stu era tan bueno? O sea, es que yo veo en esta, es lo que decía, o sea, una duplicidad en vehículos muy parecidos que hacen las mismas funciones, que realmente no sé por qué existen los dos en paralelo. O sea, yo eso nunca lo entendí. Bueno, pero el Stug es más barato. El Stug sí tiene una ventaja y es que es mucho más barato de producir que un carro, porque te ahorras toda la torre y todos los mecanismos de giro. Pero el M10 en esencia es un carro con poco blindaje, con un motor un poco diferente, con poco blindaje y con la tapa abierta, que era algo que las tripulaciones aborrecían, lo de no tener techo. Pero claro, dices, si tiene torre, si te sale igual de caro, si usas casi el mismo armamento, si usas el mismo motor, si usas un vehículo que prácticamente a lo lejos no los distingues, ¿por qué? Claro, no, es que parece, por eso te digo, si anda como un pato, come como un pato y dice cuá como los patos, ¿qué? Es que es lo que me referí. Yo, por ejemplo, ya te digo, el M10, que está aquí como, o sea, el M10 digamos que es el Sherman del antitanque, ¿no? O sea, digamos que es la base o a lo que llegan los americanos diciendo aquí, esto es lo que me vale. Pero sin embargo es que yo no le veo ninguna utilidad realmente, ¿no? Sí, hombre, tenían la idea de que el cazacarros tiene que ser muchísimo más veloz que un tanque. Y eso era el M18, que era un vehículo que alcanzaba por carretera casi 90 kilómetros por hora. Claro, pero este no, este que hacía los 50, ¿no? Hay improvisación porque hay que desembarcar en África y necesitamos algo ya, y el M18 no está disponible. Entonces cogemos el Sherman, que ya lo tenemos funcionando, le cambiamos la torre, le cambiamos el chasis y ya tenemos un vehículo que más o menos nos sirve. Y lo gracioso es que siendo una chapucilla de última hora, es justo lo que necesitaban, porque al final el M18 no aporta ninguna ventaja. Es decir, sí, es más rápido, pero al final se comprueba que de nada te sirve que sea más rápido en carretera, porque en el campo de batalla no hay una carretera. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que de los aliados el único que acierta es la Unión Soviética, ¿no? Con el Su-100, ¿no, Luis? Bueno, incluso eso es cuestionable, porque el Su-100 también tenía sus propios defectos. Ahí es una opinión personal, pero yo creo que existe mucha fascinación con el concepto de cazacarro sin torre, cuando es un vehículo que tiene muchas desventajas tácticas, cosa que se ha visto más en conflictos posteriores. Se ha dicho que los israelíes han sido los que han aplicado la técnica de combate de tanques de los alemanes al pie de la letra, y ellos fueron los que apreciaron las tremendas desventajas que pueden tener este tipo de vehículos. Reaccionan muy mal ante amenazas cambiantes, quiero decir, en un combate contra carros, si es a larga distancia, en una llanicie tremenda, y con un blanco que lo ves a kilómetro y medio, perfecto. Pero si es un entorno cerrado, que te sale un tanque ligero por un flanco, estás vendido, cosa que un carro puede volver. Tienen otra serie de desventajas, de que es necesario exponer más parte del chasis, porque la zona alta es más alta. Pero bueno, lo que sí que es cierto, que en temas de artillería, los únicos que tenían ideas bastante claras fueron los soviéticos, que empezaron la guerra con cañones muchísimo más potentes que los otros contendientes, y acabaron la guerra con un cañón que, con una excepción, que fue el Haftiger, que fue un vehículo que se produjo en cantidades muy pequeñas, el Su-100 fue el vehículo producido en cantidades importantes que llevó el cañón más potente de toda la Segunda Guerra Mundial, y fue un cañón que hoy día se sigue utilizando. Eso sí que es cierto, pero hay que tener en cuenta las otras desventajas que tenía el Su-100 y otros vehículos soviéticos, sobre todo la ergonomía, que era pésima. En el Su-100 había mejorado un poquito respecto a vehículos anteriores, pero uno ve las fotos del interior de esos blindados y se imagina ahí metido horas y horas y horas, días y días y días, y eso tiene que ser terrible, por no decir otros aspectos como el tema del riesgo, de la poca posibilidad de supervivencia de sus dotaciones. Y a vuestro juicio, ¿por qué los rusos, bueno, los soviéticos, porque me gusta distinguir entre rusos y soviéticos, ¿por qué los soviéticos empezaron la guerra también preparados artilleramente, con esos pepinazos? Porque los rusos, siempre han tenido mucho respeto a la artillería. Para ellos, ya lo decía Stalin, la artillería es la reina, lo decía Napoleón, la artillería es la que gana la batalla, es la reina del campo de batalla. Entonces, de partida, ya partía de la idea de que necesitaban cañones grandes. Luego hay que tener en cuenta que Rusia, bueno, la Unión Soviética, pero mejor dicho, era de los poquísimos países que sí que tenía alguna experiencia bélica. Parte indirecta en la Guerra Civil Española, donde los tanquistas soviéticos combatieron con el bando republicano y descubrieron las desventajas de los tanques que usaban, y también en los conflictos que tuvieron con Japón en Mongolia y en Manchuria. Entonces, en el 39, los soviéticos ya habían luchado con los japoneses y habían visto la tremenda utilidad que tenía un cañón que disparase proyectiles explosivos que podía enfrentarse contra fortificaciones, artillería enemiga, cañones antitanques, y eso, los únicos que podían tener alguna experiencia sobre ello eran los alemanes, que también tenían un tanque con cañón de 75 milímetros, pero hay que tener en cuenta que los alemanes tenían sus propios problemas del tema de desarrollo industrial, porque se rearmaron tan deprisa que no les dio tiempo a desarrollar el tanque que querían. Y en ese sentido, además, los alemanes de nuevo arrastraban una cierta inercia, se les había metido en la cabeza que tenían que ser cañones de 50 milímetros y de 75 cortos, y no los cambian hasta el año 42 prácticamente, pese a que el propio Hitler les ha dicho que instalen cañones largos, y ellos hacen como que no lo han oído y siguen con los cañones cortos. Digo que nunca hay que desdeñar la cuestión de la burocracia y la inercia. Cuando a alguien se le mete en la cabeza algo, es muy difícil sacárselo. No, quizás entonces por eso los rusos perdieron la Primera Guerra Mundial y se inventaron otras historias, ¿no? No siguieron con esa inercia, ¿no? Se les rompió, ¿no? Bueno, es que eso ya fue una derrota brutal, ya fue una debacle, ¿no? Eso no fue. En el caso de la Unión Soviética hay muchos factores por medio, porque también estuvieron muy cerca de perder la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el 41 y principios del 42 estuvieron al borde del abismo y prácticamente tuvieron que reconstruir el ejército desde cero. Y fue uno de los motivos, de hecho, que dio a luz a la serie del SU-122 que acabó en el SU-100. Pero hay que tener en cuenta que la Unión Soviética tenía sus propios problemas de organización, de rigidez en el mando. Como dicen por ahí, en todas partes cuecen habas. Cuando decíais antes, cuando José Antonio decía el tema de los ingleses con sus cañones que tenían que poder disparar en marcha, lo de los cañones cortos de los tanques alemanes era por algo parecido. Para que no tuviesen los tanques problemas de movilidad, los cañones no debían rebasar los límites de la barcaza, lo cual implicaba cañones de baja velocidad con todos los problemas que significa. Sí, o sea, sacrificar la potencia por la velocidad, ¿no? De hecho, los americanos cometen el mismo error con el M10, precisamente. El cañón original que iba a utilizar el M10, el que utiliza, era más largo, pero como desequilibraba la torre, lo cortan. Le cortan longitud del cañón, con lo cual el cañón deja de ser eficaz. Sí, por eso tenían los problemas que tenían. Con el cañón original hubieran tenido mucha más eficacia. Ajá. Sí, oye, si os habéis dado cuenta, desde que hemos empezado todavía no le hemos encontrado ninguna virtud a esto, ¿eh? No le hemos encontrado ninguna virtud, son todos fallos y pegas las que le estamos poniendo a este arma cazatanque, o sea. Pero es que realmente las virtudes que tiene es que lo diseñaron muy bien, en el sentido de construir un arma que era muy buena, pero no servía para lo que ellos tenían en mente que iba a servir. Tenían en mente que iba a utilizarse de una manera que nunca se utilizó. En consecuencia, la idea con la que se construyó era errónea y tenía una serie de errores que se arrastraban por esa idea. Más luego los problemas técnicos como este, de es que al ser demasiado largo el cañón tenemos que poner un contrapeso ya, pero casi mejor lo cortamos. A ver, si la idea es que sea un cañón potente para destruir a los carros enemigos, no puedes hacerlo menos potente. Los ingleses, además, cuando instalaron sobre el mismo chasis el 17 libras y les iba estupendamente. Y no hubo y el carro no se caía hacia adelante porque lo equilibraron con el contrapeso hacia atrás. Sí, ¿no? Al MD también hubo que contrapesarle la torre y demás, ¿no? Sí, por eso tienen esa especie de picos por detrás, que además le hace un efecto estético muy bonito. A mí me encanta. Sí, a bueno, pero me encanta. Hubo un momento que lo que le endiñaron fue una ametralladora detrás que apuntaba solamente para atrás. O sea, no podía apuntar para adelante, pero te tenías que salir de la torre, claro, y girarla. Ahí tampoco lo pensaban muy bien y los propios usuarios cogían y al final la desmontaban y la volvían a montar adelante. Es que vuelvo a decirte, o sea, yo es que creo que esto no es planificación, o sea, son ocurrencias, ¿no? O sea, yo planto un pedazo de ametralladora detrás en un aparato que carece de ametralladora y la monto, pero la monto mirando para atrás. O sea, yo qué absurdo, tío. Yo creo que son eso, ocurrencias tras ocurrencias, en un lado, en otro, en otro, en otro. O sea, estas previsiones, no sé, que uno tiene siempre la idea de que en estas cosas, o sea, hay gente concienzuda, que se entrega al pensamiento de cómo explotar las virtudes, cómo fabricar un material acondicionado para lo que... Pero hostia, aquí lo que me estoy dando yo cuenta es que prácticamente diseñan un bicho de esto tomando unas cañas, ¿no? De una servilleta, ¿no? Es lo que tienen la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo decían esto? Que un camello era un caballo diseñado por un comité. Pues aquí lo que tienes. Tienes unas personas que algunos tienen ideas buenas, otros no las tienen, pero claro... Hasta que no lo pruebas, no descubres quién tenía las ideas buenas. Qué bueno, eso no lo había yo oído nunca. Un camello es un caballo diseñado por un comité. Tienes toda la razón del mundo. Empiezan a meter patas por ahí, uno y otro, ocurrencia. Las tormentas de ideas, que se llaman. Se dice también que el Ejército Rojo recibió algunas unidades, ¿no? Sí, los utilizados, me parece, en el 43 en Kursk debieron utilizarlos. No debieron sobrevivir. Porque no me suena que se utilizaran luego en el 44, al menos no tengo referencias. O sea, pero muy pocos, no debían ser ni para dos batallones. Ellos preferían los M4 diésel y los utilizaban muchísimo, recibieron miles de ejemplares. Sí, yo leí que aproximadamente medio centenar, pero que tampoco les gustó mucho a los soviéticos, que criticaron bastante el tema del blindaje y demás. Claro, los soviéticos lo apreciaban por la movilidad, pero claro, es que el blindaje era apenas un adorno. Entonces, en el campo de batalla del este... la supervivencia dependía primero de que tú pudieras disparar primero y que aguantaras el pepinazo. Y el M10 no aguantaba el pepinazo. Y tampoco tenían una doctrina de cazacarros como la de los americanos. Supongo que se los suministraron a unidades de lucha contra carro, pero es que no se parece en nada a lo que ellos utilizaban. Su uso debió ser muy problemático. Hombre, lo más curioso es que partiendo del M10 y sin demasiados cambios hubiese podido obtener un vehículo que para la lucha exclusivamente contra carro hubiese podido ser muy eficaz. El principal defecto está claro que era el blindaje, pero el blindaje, por lo menos el frontal, el chasis del M10 lo aceptaba más cantidad sin ningún problema. Hay que recordar que hubo versiones del Sherman que llevaron más de 100 milímetros, como el Sherman Jumbo. Por otra parte, el cañón de 76 milímetros, aunque no es exactamente el mismo que el que luego llevaron los M4A3, también tenía bastante potencial. Pero el principal problema que tuvieron fue el municionamiento, que fue de nuevo otra de estas cosas paralelas. Porque por una parte se sabía muy bien, por la artillería naval, qué era lo que se necesitaba para superar un blindaje. Se sabía que se necesitaba un tipo de proyectil especial de alta velocidad de compuesto rígido. Se estaba desarrollando, pero equiparon a sus batallones de cazacarros con proyectiles macizos, muy poco eficaces, sin capacete, lo que ya no se utilizaba en la Marina desde 1890 por lo menos. Si se hubiese podido equipar esos vehículos, los M10, con los proyectiles que luego se distribuyeron ya en 1945 y que luego en Corea tuvieron muy buen resultado. Teniendo en cuenta además que un cazacarro sin tapa tiene desventajas. Por de pronto es tremendamente incómodo para las estaciones, porque cuando llueve te quedas helado, cuando nieva te quedas helado, mientras que con la tapa pues tienes la calefacción del motor y por lo menos estás bien. Es mucho más vulnerable el fuego de la artillería. Si estalla un proyectil contra un árbol, te riega de metralla, y ya cuando se utilizaron escopeta de proximidad, ya ni te cuento. Pero, a cambio, siempre se ha dicho que los tanques son monstruos ciegos y sordos. La visibilidad desde dentro es mínima. Ya hay documentos en los cuales unidades de exploración equipadas con motocicletas se acercaban a 2 decenas de metros de los tanques enemigos sin que nadie se enterase. En un cazacarros eso no ocurre, en un cazacarros sin tapa, porque las cabezas van fuera y hay muchísima más visibilidad. Entonces, para un combate exclusivamente contra carro, ya no digo para el apoyo para la infantería a corta distancia, con pequeñas modificaciones hubiesen podido dar buen resultado. De hecho, el M36 iba por esa línea en cuanto tenía más protección, no la suficiente, mejor un cañón mucho más potente y mejor municionamiento. Pero bueno, lo de siempre. Son ocasiones perdidas y que, como dicen por ahí, que todo lo pasado todos toreros. Pero Luis, por ejemplo, si al llevar la, o sea, no llevar tapa, ¿no? La tripulación, bueno, está al descubierto, siempre debería de llevar un apoyo de infantería, ¿no? Ese vehículo, porque es que si no... El resto de los tanques también. Los tanques, desde por lo menos 1942, eran vulnerables a casi todo porque se habían desarrollado ya muchos tipos de armas con antitanque. En 1943, sobre todo en 1944, cualquier infante alemán podía tener un arma antitanque. O sea, infantería necesitaban. De hecho, el no llevar tapa es hasta beneficioso porque el efecto de las armas dentro del tanque es menor. Si te acierta un proyectil con una carga hueca, el aumento de presión no afecta casi a un vehículo que no tiene tapa. Al que le toca el chorro de gas le hace una gracia, claro, porque lo parte por la mitad. Sí, pero esto no le pasa tanto. Si el vehículo se incendia, sale todo el mundo por pies en un momento, salvo el pobre conductor. Cosa que en un tanque puede ser un problema. Eso, por ejemplo, era un problema muy, muy serio en las primeras versiones de la serie del SU-122 que acabó en el SU-100. Uh-huh. El SU-122 solo tenía una escotilla pequeñita. Y eso quiere decir que no había forma de salir cuando te acertaban dentro. Que te morías quemado, que maldita la gracia. O sea que también tenía sus ventajas, pero es que, como dice José Antonio, el problema ya no solo era el arma, sino la idea de la doctrina táctica, que no se pensó en ningún momento cómo utilizarlo bien. Sí, porque como has dicho, bueno, desde que se inventó el arma antitanque portátil, ¿no? Bueno, el Panzerfaust y todo esto, está, digamos que un vehículo está muy vendido, ¿no? En el campo, ¿no? Bueno, sobre todo, bueno, en una lucha de urbana o sobre todo, ¿no? Y en el campo también, porque siempre pueden hacer un agujero y esconderse ahí. Sí, hombre, pero me refiero yo en el urbano, porque me refiero que es mucho más fácil que un tío independiente por una esquina te pueda abrir un agujero en un tanque que no en una explanada donde se te ve venir, digo yo, ¿no? Bueno, pero un Panzerfaust no se puede disparar desde una ventana más que con muchos riesgos. Porque el chorro de gas que soltaba por detrás te podía dejar un poco frito. Entonces, todos tenían sus cosas. Ya. El combate urbano, desde luego, sí que es mucho más problemático para los tanques, también para la infantería. Pero bueno, es un caso muy especial. Ya han mencionado la evolución de la munición, ¿no? Y es que de esto tampoco se habla nunca, prácticamente, del tipo de proyectil que se usaba y demás, porque empieza a hablar de la carga hueca, el proyectil con punta de tungsteno, ¿no? Después, este tipo de proyectil evoluciona también a medida que empieza los blindajes enemigos a ser más gruesos y demás. También hay una evolución, por ejemplo, los alemanes empiezan a utilizar armas con un cartucho mucho más grande. Una de las grandes diferencias entre los 88 milímetros de más de 70 calibres y los anteriores es que utilizan un cartucho enorme, lo cual significa mucha más propulsión. Ese es otro problema que tiene el M10, que tiene unos cartuchos limitados a un tamaño, luego tiene una limitada cantidad de propulsor. Y la capacidad de penetrar de un proyectil no depende tanto del calibre como de la velocidad que lleve. Así que cuanta más pólvora le puedas meter, mejor. Sí, ¿y podéis explicar un poquito lo de la carga hueca? Porque evidentemente hay muchos que nos van a escuchar que no tienen ni idea de lo que es. Bueno, veamos. Las cargas normales es un proyectil que o bien es macizo y simplemente tiene que entrar por energía cinética, que eran los primeros cañones anticarro pequeñitos, eran en esencia eso. Eran un proyectil de 30-40 milímetros macizo que por pura cinética atravesaba el blindaje. Los explosivos son proyectiles que además tienen dentro una carga explosiva, luego al impacto añades la explosión. Pero claro, eso implica que el cartucho, que la cabeza del proyectil pesa menos, luego su capacidad de penetración es un poco menor que si fuera macizo. Y las cargas huecas, que se desarrollan ya durante la guerra, tienen una forma muy específica dentro, por así decirlo. Es como el explosivo del proyectil está distribuido en forma de embudo abierto hacia adelante, de manera que cuando impacta, la explosión se concentra en un punto. En vez de explotar en todas direcciones, la explosión de una carga hueca se concentra en un solo punto justo en el sitio del impacto. Con lo cual, aunque sea poquito, va a haber penetración. Y puesto que hay penetración y toda la explosión se concentra en ese punto, toda la explosión pasa dentro del carro. Es lo que está diciendo Luis, como un carro está cerrado, la presión de pronto sube brutalmente y lo revientas. Joder, que tenía que ser... Bueno, pero a pesar de eso, hace poco estuve leyendo unas estadísticas sobre supervivencia de las dotaciones, precisamente de los Sherman, contra diferentes tipos de armas. Y la posibilidad de supervivencia era muy superior cuando acertaba una carga hueca. A pesar de que en teoría sueltan un chorro de gas a temperatura muy elevada, aumenta mucho la presión dentro y todas esas cosas, en la práctica, cuando un tanque era alcanzado por una carga hueca, sobrevivían casi siempre casi todos los tripulantes. Cuando te acertaba un cañón, era muy frecuente que pereciesen muchos o todos. Podía ser en parte por el efecto de la carga, que es limitado. Hubo un M48 Patton que la batalla de Saigón, durante la ofensiva del TET, recibió 18 cargas huecas, tuvo que cambiar varias veces de dotación y siguió combatiendo. Mientras que un proyectil explosivo, como los que utilizaban los alemanes, tenía unos efectos dentro del tanque muy importantes. También es por la doctrina de los alemanes, que tenían que disparar varias veces contra el blanco hasta que lo destruyeran o incendiaban, mientras que las cargas huecas, pues solo tenías una para disparar. Entonces puede ser por eso. Pero las cargas huecas tienen limitaciones. Por ejemplo, para disparar desde un cañón tiene muchos problemas porque el giro del proyectil disminuye mucho la eficacia del chorro de gases. Son más adecuadas para lanzacohetes, para misiles, y cuando se han utilizado con cañones siempre ha sido con limitaciones o teniendo que hacer sistemas raros, como las cargas huecas con cojinetes que llevaba el AMX-30, el tanque que hubo en España. Tenía la carga que giraba dentro del proyectil, de tal forma que la envuelta del proyectil de fuera giraba por efecto el rayado del cañón. La carga no giraba, a costa de tener un diámetro menor y tener menor eficacia. O sea, cosas raras se han hecho, pero los asesinos de tanques habitualmente no eran tanto las cargas huecas, sino los proyectiles antitanques. Los alemanes utilizaron, sobre todo, proyectiles perforantes convencionales, con una carga explosiva en el interior. El motivo es porque, aunque hay un tipo de proyectil más eficaz, que es el de núcleo perforante, ellos tenían poco acceso al tungsteno, entonces no podían gastarlo alegremente en municiones, mientras que los aliados sí que podían hacerlo. Los aliados al principio utilizaron sobre todo proyectiles macizos y se fueron pasando a proyectiles de núcleo perforante, en la cual la parte de fuera es de aluminio y pesa muy poco, con lo cual el proyectil pesa poco y va a gran velocidad, pero en el interior lo que llaman punta de tungsteno, pero no era punta, era una especie de aguja interior. Sí, un núcleo, ¿no? Sí, que entonces era tungsteno y posteriormente ha sido de uranio empobrecido. Entonces ese proyectil alcanzaba gran velocidad, como ha dicho José Antonio, que es más importante para la penetración que el calibre, y además luego el núcleo también conseguía perforar más, porque para perforar no solo se necesita que el proyectil vaya a gran velocidad, sino que sea muy pesado y sobre todo que tenga, ¿cómo lo explicaría yo?, mucho peso por centímetro de impacto. Hace mucho más efecto una lanza que es muy larga, muy larga, muy larga, que una piedra a la hora de perforar. Entonces un núcleo perforante conseguía más efectos a la hora de perforar una coraza que un proyectil antitanque clásico. El problema que tenía es que dentro del interior del tanque los efectos eran menores porque no eran explosivos. Aún así, que se te meta una barra de metal a 500 metros por segundo dentro de un tanque y empieza a rebotar y a soltar chispas, no suele ser agradable. ¡Hombre! Y haces incendios de munición y de cosas de esas. Ya no, la verdad. Había que quejarse del Selmat de que se incendiaba fácilmente por la distribución del combustible. Que en realidad no era tan usual, pero claro, una vez ya se han quemado varios, ya coge la fama y eso ya no se lo quitas. Sí, una vez me matan a un gato y ya te llamaron cazagato, o sea, matagato, ¿no? Está claro. Pero bueno, al fin y al cabo, no sé cómo explicarme porque desconozco completamente el tema de proyectiles y demás. Es que por eso decía que lo explicarais, porque como yo, hay muchísima gente que esto le suena a chino, porque nunca se trata, o por lo menos yo nunca he oído hablar, bueno, que los calibres, las cañas que tienen que ser, cómo se denomina un cañón, todo esto la mayoría de la gente ni lo conoce, ¿no? Y entonces, bueno, hemos hablado de los destructores de tanques, pero que se mueven por sí solos, pero el asesino de tanque por excelencia, por lo menos lo que yo tengo entendido y lo que siempre he oído, ha sido el 88 alemán, ¿no? Sí, porque era un arma que combinaba una caña muy larga, un proyectil grande y potente, una gran carga deflagrante que le daba una gran velocidad y un tiro muy tenso. Los cañones antiaéreos, al igual que los cañones navales, tienen que tirar contra objetivos en movimiento, lo que implica que el tiro tiene que ser muy recto. No puedes tirar en curvo como con un obús. Y eso lo convertía a priori en un arma excelente para enfrentarse a blancos protegidos, y eso incluye a los carros de combate. Desde luego, cuando empezó a usarse así, que fue en la Guerra de España, me imagino lo que podía llegar a hacer un 88 con un T-26. O sea, no debían quedar ni las virutas. Además, en ese momento los proyectiles que utilizaban eran simples proyectiles explosivos. No estaban pensados específicamente como proyectiles contra carro, que se diseñaron a raíz de ahí. Entonces, debía ser devastador directamente el pepinazo que les meterían. Y lo comprobaban de nuevo en Arras, en Inglaterra, en Francia, cuando fue el único arma que podía llevarse por delante un Matilda, mientras que el resto de las piezas artilleras de los alemanes no podían hacer nada. Y de nuevo, en la Unión Soviética, la única manera de hacer frente a un KV o a un T-34 era utilizar o la aviación o directamente un 88. Sí, pero ahí entra entonces ya el problema que antes hablábamos, ¿no? De la movilidad y demás, ¿no? Es que es un trasto muy grande. Es que tú lo ves y dices, joder, es que hacen falta 10 personas para manejarlo. Más el conductor del remolque, más un remolque, ¿sabes? Es un trasto importante. Ponerlo en posición tiene su arte. Entonces, claro, no puedes cambiarlo alegremente. En ese sentido, cuando diseñaron uno de los diseños más interesantes de la guerra en cuanto a artillería anticarro, es la versión anticarro del 88 L-70, con una fusta de cruceta con ruedas que permitía disparar sin tener que desmontarlo y girar en todas direcciones. Pero era carísimo de producir y apenas lo construyeron. El resto son, pues como lo hemos visto en África, un trasto con un montón de gente alrededor, que hay uno especializado solo en llevar los proyectiles, otro en cargar, otro tal, que hay 12 personas para funcionar un cañón directamente. Hay que tener en cuenta que la ventaja principal del 88 ya no solo es la potencia, sino también el tremendo alcance y, como ha dicho José Antonio, la precisión. Pero la vulnerabilidad es que, al ser tan poco móvil, está vendido frente a la artillería enemiga. El 88 consiguió grandes éxitos en África, porque los ingleses no disponían de cañones en sus tanques que disparasen proyectiles explosivos, y la coordinación que tenían con la artillería era pésima. Sin embargo, cuando empezaron a enfrentarse con los norteamericanos, que en eso, como muy bien se ha indicado antes, aprendieron muy deprisa, pues se encontraron con que todos los tanques norteamericanos pueden disparar proyectiles explosivos. En esto, además, los Sherman más antiguos, los que llevaban el cañón de 75 milímetros corto, tenían una trayectoria muy curva, porque era un cañón de baja velocidad, pero era mucho mejor para utilizarlos en plan artillería. También se utilizaron bastantes Sherman con cañones de apoyo de 105 milímetros, y todos estos, si sabía que por esa zona había un 88, empezaron a disparar, y el problema es que mover ese trasto, que, como muy bien se ha dicho, pesa 7 toneladas, necesita un vehículo especial, hay que sacarlo de un foso de una zanja y poner a resguardo la munición y la gente, pues es un problema. Y se perdieron muchos de esos cañones, pues precisamente por eso. Bueno, quizá por eso lo montaron en un Tigre, ¿no? Sí, y la verdad es que no sé cómo no se les había ocurrido a nadie antes la idea de poner un pepino de ese tamaño en un carro de combate. Porque cuando hablan de la coraza de los Tigres, mira, a la hora de la verdad, hubo carros aliados que tenían mucho más coraza que un Tigre. O sea, el Churchill tenía una coraza brutal. Hay versiones del Churchill que tenían 15 centímetros de coraza. Pero a la hora de la verdad, cuenta mucho más que tengas un arma que te dispare desde mucho más lejos. O sea, estás más a salvo si puedes barrer al enemigo a 4 kilómetros que si tienes que esperar a tenerlo a 300 metros. Sí, es que bueno, aquí en el libro estoy viendo ahora mismo una de las ilustraciones, ¿no? Que se ve un 88 montado en un... parece una especie de vehículo con sus cuatro ruedas y demás, y yo mismo estoy viéndolo y digo, bueno, ¿y a esto por qué no le ponen un motor? Porque pesa muchísimo. Sí, no, sí pesará mucho, pero lo mismo pesará arrastrado que autopropulsado por él mismo, ¿no? Y por lo menos, oye, tiene una movilidad más... Que no es ninguna tontería. Porque espera tú, yo lo estoy diciendo desde el punto... Ah, porque yo no tengo ni puñetera idea de estas cosas, pero bueno, porque yo estoy viendo ahora mismo aquí la ilustración y digo, hostia, esto le mete un pepino de moto aquí detrás y, coño, ríete, se mueve que se las pela. ¿Y para qué va a querer blindaje? Moverse que se las pelas no, porque es una cosa muy pesada, pero los ingleses probaron para su cañón de 17 libras, que era algo más pequeño que el 88, pero también era muy engorroso, ponerle un motor en el eje delantero para moverlo, pero resultó un bicho muy grande, muy incómodo y no funcionó. Ya en la posguerra, los rusos, para un cañón de 85 milímetros, le pusieron, no en el eje delantero, sino en el afuste, un motor de motocicleta que movía la pieza por el campo de batalla muy despacito, como se mueve un soldado, pero por lo menos se movía. Y ahora gran parte de las piezas de artillería pesada tienen su motorcito, que no sirve para grandes viajes, pero por lo menos sirve para moverlo dentro de la posición, para no tener que utilizar, para si lo tienes que mover 4 metros, una cosa que pesa varias toneladas, pues no necesitas a 50 personas. Cuando se estaba desarrollando la doctrina americana, Leslie Magner insistía en que tenían que ser cañones remolcados, porque así se ahorraban la construcción de vehículos, comparado con el M10, y en cambio le decían, pero vamos a ver, habrá que construir en cualquier caso los remolques. Luego, por cada uno le falta un motor, igualmente. Entonces, es más lógico que cada carro, que cada vehículo sea el propio arma. O sea, si vamos a tener que poner un remolque a cada cañón, pongamos el cañón encima del vehículo, no tirando detrás. Y nos ahorramos el ponerlo en posición cada vez que llegamos a un sitio, que esa es la gran ventaja de un cañón autopropulsado respecto a un cañón remolcado. Claro, porque bueno, para colocar un 88, llegar al sitio, desmontarlo, abrirlo... anclarlo y eso llevaría un buen tiempo, y después recogerlo y vamos a cambiarnos de sitio porque esta gente están apretando. Es que no sé, es un arma buenísima, pero sin embargo le veo yo esa, bueno, por lo menos para usarlo antitanque, me refiero, no es para, bueno, para un emplazamiento antiaéreo, bueno, pues está ahí el bicho, ahí se queda y ya está, pero para una lucha antitanque es bastante engorroso si no va montado en un vehículo. Y además está lo que decía Luis, que por ejemplo los americanos a la mínima dificultad pegaban un aviso y lo barrían todo de granadas. Y ya no solo los carros, es que la artillería americana se especializaba en barrer el campo de batalla desde todas direcciones. Y la coracita esta que tienen los 88, pues hombre, yo creo que más que nada es apoyo psicológico. Que tengas algo detrás de donde esconderte, porque empiezan a lloverte los pepinos y raro es que no te barran. Sí, no, bueno, y me refiero, bueno, cuando ya tenían el cielo ganado los americanos, me imagino yo que darían una rociada con los P-47 y todo esto, que los pondrían locos, ¿no? Por muy antiaéreo que fuera, pero es un antiaéreo a muy alta cota, ¿no? Es un para bombarderos, ¿no? Sí, y aparte estos, bueno, eso fue una vez ya saliendo de Normandía. En Normandía el problema es que nadie se había preparado para algo como lo que se encontraron, el famoso Bocage. Claro. Que es una pesadilla, estás en medio de algo que parece un puzzle hecho por alguien que no sabe hacer puzzles, porque no hay dos piezas que encajen, entonces da igual que tú des coordenadas, la artillería no va a encontrar al enemigo. Porque era imposible, los observadores aéreos no sabían lo que estaban viendo, por mucho que intentaran decir, ahí están en la esquina de una granja, y dices, ¿de cuál granja? De hecho, había observadores de artillería que directamente daban los datos estimados de su posición, de la que ellos estaban, decían, barred esto. Disparaban contra su posición, como no les acertaban, podían calcular respecto a la desviación a dónde estaban. No, no, sí, yo he visto imágenes y eso es un laberinto. Y tendría que ser una pesadilla para los carros, tendría que ser una pesadilla, ¿no? Para los carros, para la infantería, para los cazacarros, para todo el mundo. Y en un momento dado, para los propios alemanes, cuando les pasa al revés, cuando son ellos los que contraatacan. Bueno, pues mira, vamos a hacer una pausita y seguimos hablando de este tema. ¿Os parece? Muy bien. Muy bien. Ok. Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con cuatro grandes colecciones: HD Historia, Libro Convencional, Soldados con Historia y Unidades Emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector. Ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos, con una correcta extensión, ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto. HRM Ediciones. La historia como nunca te la habían contado. Pero dime, Antonio, ¿dónde podemos encontrar a HRM? Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, @HRMEdiciones. Pues ya sabéis, HRM Ediciones, la historia como nunca os la han contado. Bueno, pues como íbamos hablando del 88, de cómo lo montamos los tigres, de qué es lo que hacemos, así que bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se monta en un tigre y qué pasa? Pues se monta en un tigre y tiene un efecto devastador. O sea, los soviéticos, que son los primeros que se lo encuentran, pues se encuentran con un vehículo para el que no estaban preparados en ese momento, con una coraza impresionante, que en principio no les da demasiado miedo porque lo ven en una situación muy rara. Si mal no recuerdo, los estrenan en Leningrado, cerca de en el frente norte, en muy pocos números, y enseguida se atascan. El gran problema que tienen los tigres, que enseguida se atascan en el campo de batalla y hay que sacarlos de ahí. Pero cuando los soviéticos después pasan a la ofensiva, se encuentran con que todos sus carros son barridos a una distancia a la que no pueden llegar a entrar en combate. Y es cuando se plantea, joder, tenemos un problema y hay que buscar una solución. Que es cuando aparecen por primera vez los grandes cazacarros soviéticos, que también se tratan en este libro. Y en el norte de África, pues viene a pasar más o menos lo mismo. Los tigres son toda una sorpresa para los aliados, no excesiva porque no hay muchos, me parece recordar que solo hay dos batallones de tigre en el norte de África, y los utilizan, excepto en dos ocasiones, de manera dispersa, con lo cual poco a poco se van haciendo con ellos. El problema es ya cuando llegan al norte, sobre todo a Francia, y a partir de ahí se encuentran con que los carlistas empiezan a cogerle un pánico atroz a todo lo que se parezca muy lejanamente a un tigre. Y bueno, y el concepto, perdona Luis, ahora mismo, el concepto, ya que estamos hablando de aparece el tigre y demás, si ya se tenía, por ejemplo, los blindajes inclinados en el 34, en el T-34 y demás, ¿por qué creéis que el tigre se desarrolla y se desarrolla tan recto, con formas tan rectas, con tantas aristas y con tantos planos rectos, y no se aplica, por ejemplo, como posteriormente se hace en los Panther y demás, el blindaje inclinado? Bueno, pero eso es lo que se diseña antes. Sí. Eso, lo que dice José Antonio, el desarrollo del Tiger empezó antes de desencadenarse la guerra y realmente cuando se descubrió el T-34 ya estaba bastante avanzado. Pero independientemente de eso, solo un detalle como curiosidad. La coraza del Leopard 2 en la torre es vertical. El motivo es que el blindaje oblicuo es un factor importante, pero no es la panacea que parece. Simplemente tenéis que pensar en un bloque, qué sé yo, tenemos un taco de papeles, ponemos 100 papeles, lo inclinamos, pero si queremos que cubra la misma superficie, la misma altura, vamos a tener que estirar esos papeles un poquito más y tendremos un espesor menor. Entonces, si se trata solo de espesor de coraza, da lo mismo que la coraza sea vertical o oblicua, porque la cantidad de milímetros de acero que vamos a encontrar va a ser la misma. No es exactamente así, porque las corazas oblicuas favorecen los rebotes y además, según el tipo de proyectil, hace que la capacidad de penetración es menor. Eso es como cuando estudiamos todos estos problemas de física de una pelota que toca en un sitio y en un sitio está el centro de gravedad, en otro sitio está el punto de aplicación. Entonces, con el tipo de munición que se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial, las corazas oblicuas tenían ventajas, pero aproximadamente se podría calcular en una ventaja de un 10 o un 20% sobre una coraza vertical del mismo peso, no del mismo grosor, que no es lo mismo, ¿eh? Quiero decir, si la coraza del Tiger de 100 milímetros lo hubiese puesto inclinada, sería para 45 grados, pues sería, no era, bueno, 50 y pico milímetros, o 50 milímetros, perdón. Entonces, la eficacia sería exactamente la misma si no pudiésemos contar con rebotes y si utilizásemos proyectiles muy finos, muy finos, muy finos, en los cuales no hubiese ángulos, un dardo subcalibrado como los que se utilizan con los cañones actuales. Eso no es así. Con los proyectiles normales tienden a rebotar. Pero vuelvo a decir que las corazas oblicuas tienen ventajas, pero no tantas como pueda parecer. Luego, un problema de las corazas oblicuas es que el volumen que queda dentro de lo que queda protegido es bastante pequeño. La torre del Panther es un ejemplo típico, es muy oblicua por todos lados, parece un prisma, pero es relativamente pequeña y era un problema meter un cañón más grande, no por el cañón en sí, porque ese chasis admitía un cañón mucho más potente, sino porque hay que manejar los proyectiles, hay que meter tres tripulantes. Por eso quiero decir que la coraza oblicua tiene sus ventajas, no todas. Luego, un efecto indirecto es que el Tiger se parecía mucho al Panzer IV y al Panzer III, sobre todo visto desde lejos. Entonces, para un tanquista que ve un tanque a 800 metros, ve algo cuadrado y dice, ahí va otro Tiger, y sale zumbando. Luego, aparte, no lo instalan sobre el Tigre. Cuando se comprende que se requiere el 88 porque es el arma adecuada para enfrentarte a los carros enemigos, pues lo montan sobre vehículos cazacarros especializados. Y en ese sentido yo creo que es una idea bastante más práctica que montar directamente sobre un carro de combate. Es decir, hablamos de un arma que es eficaz hasta 4. En ocasiones se detectaron carros destruidos hasta 4 kilómetros, parece que fue el récord. Entonces necesitas, es un arma perfecta para disparar desde retaguardia, no llevarlo al frente a primera línea. Y en ese sentido, los vehículos como el Rhino, como el Rhinoceronte, ¿cómo se llamaba este rastro? Es el Nashor. Eso, sí. El Nashor, pues son perfectos para utilizar como arma desde atrás. O en su momento, el Ferdinand, que no estaba pensado para lanzarlo al frente. No era un vehículo que tuviera que romper las líneas enemigas, aunque luego lo usaron así por la cantidad de blindaje que tenía. Sino que era un arma para, aprovechando el enorme peso del vehículo, que le da una estabilidad brutal, utilizarlo como una plataforma artillera a gran distancia. Y es el mismo concepto que hay tras el Jazz Panther. Se trata de aprovechar el potencial a gran distancia de ese arma en un vehículo que no tiene necesariamente que combatir a unas distancias tan cortas como puede combatir un carro de combate. Sí, porque hay que recordar además que ya hemos hablado antes que un cazacarros, sea con el cañón en torre, sea con el cañón sea en montaje abierto, como puede ser el caso del Nashorn. El Nashorn era un chasis de Panzer IV, no exactamente del Panzer IV, un vehículo muy parecido, en el cual habían puesto una casamata con poco blindaje abierta, sin techo, y el cañón puesto encima. Entonces era prácticamente un taxi de cañón, porque tenía muy poquita coraza. Pero claro, ese vehículo no estaba hecho para saltar a la brava, sino para ponerse a 2 kilómetros de distancia a ver quién pasaba por ahí, o para apoyar desde atrás a otros tipos de tanques. Y en esta misión fue eficaz hasta 1945. De hecho, uno de los dos Pershing que fueron destruidos en combate fue por un vehículo de este tipo, por un Nashorn. Ahí pone, es que tuvo dos nombres, Nashorn o Ornise también. Entonces, desde ese punto de vista, hay cazacarros, son más útiles, utilizados a larga distancia un poco en plan francotirador, porque no tiene las cualidades que tiene un tanque. Uno de los motivos también por los cuales los cazacarros tuvieron su ocaso es cuando se pudo poner cañones tan potentes como un 88 o incluso más a tanques normales. Sí, claro, bueno, estaba también el Elephant, ¿no era? Sí, el Elephant o Ferdinand, como lo llames. Exactamente, sí, el Ferdinand, que lo dijiste tú antes, sí. Bueno, y Luis, has dicho una cosa, munición subcalibrada, yo que estoy obsesionado con las municiones. ¿Eso de bueno, subcalibrado explico. Qué es? Explico. Ya hemos dicho que para perforar una coraza se puede hacer por la fuerza química, que es el caso de la carga hueca, que es una disposición de un explosivo que concentra todo el chorro de gas al frente, pero también se puede hacer a la fuerza, tirando proyectiles. Y además unos proyectiles que se diferencian muy poco a lo que disparan los cañones de Napoleón, porque son en buena parte macizos. Uh-huh. Pero para que un proyectil atraviese una coraza se necesitan dos factores. Uno es la velocidad. Cuanto más veloz sea el proyectil, más eficaz será. Para que un proyectil sea veloz, se necesita un cañón muy grande, muy grande, muy grande, que quepa una carga de proyección, que es la pólvora, que no es pólvora exactamente, pero es lo que se le suele llamar pólvora, que da el empuje al proyectil. Y luego se suele necesitar un tubo muy largo para que el proyectil se vaya acelerando poco a poco. Eso significa un cañón muy, muy grande. Pero, aparte de eso, para perforar no vale con cualquier cosa. Podríamos disparar con ese cañón tan potente un bloque de hielo y se aplastaría contra la coraza que fuese y no haría nada. Se necesita también que el proyectil sea muy duro y además interesa que sea alargado y denso. Entonces, los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial desarrollaron un tipo de proyectil especial que era el proyectil perforante subcalibrado. Tiene varios tipos de símbolos, pero suele ver en varios sitios como APDS. Hay varios acrónimos de estos que les gustan tanto a los anglosajones. La gracia es que se tenía una especie de tapón de aluminio de otros metales, parcialmente hueco, que pesaba muy poco, y en el centro iba una especie de proyectil alargado, un dardo, que era de acero con un núcleo interior de tungsteno, que el tungsteno tiene la ventaja de que por una parte es duro y por otra parte es muy denso, uh-huh. más denso que el plomo. Entonces se podía tener un proyectil que dentro del cañón, como casi todo era aluminio, pesaba muy poco. Entonces se podía disparar y acelerarse muy rápidamente y salir por la boca del cañón a gran velocidad. Pero ese proyectil, que ha salido a gran velocidad, si no se hiciese ninguna cosa, como sigue siendo un conjunto poco pesado, se frenaría pronto. Pero entonces la parte exterior se desprende y solo queda el dardo, que vuela a gran velocidad y además, como tiene muy poca resistencia, porque es muy finito, tiene mayor alcance, pierde menos velocidad, tiene mucha mayor precisión. Esto en la Segunda Guerra Mundial no funcionó del todo bien. Los proyectiles de los ingleses se desequilibraban y a partir del kilómetro, una cosa así, incluso un poco menos, eran muy poco eficaces. Cuando se perfeccionó la técnica, se ha convertido en el arma antitanque por excelencia. Al principio se utilizaban con cañones rayados. Los cañones rayados es que dentro del ánima del cañón, que es la parte más interior, hay unas estrías que hacen que el proyectil gire y entonces eso aumenta la precisión. Pero en esos casos los proyectiles subcalibrados hacen que el dardo que dispara no pueda ser demasiado largo. Ahora se utilizan con cañones todavía más grandes de 120 milímetros, cañones de ánima lisa. Entonces el proyectil no gira y lo que se lanza es un dardo muy largo, muy largo, muy largo, casi como una lanza, que sale a una velocidad elevadísima, el doble de los cañones de lo que disparaban los cañones en la Segunda Guerra Mundial y que tiene unos efectos impresionantes. Hay documentos de proyectiles del cañón L7 de 105 milímetros, que ni siquiera es el que se utiliza actualmente, en los cuales se ve que ha atravesado medio metro de acero. Joder, madre mía, medio metro de acero. Sí, sí, yo he visto imágenes de T-54 y T-55 alcanzados en el Golán, en el cual el proyectil del cañón inglés, el cañón israelí, pero era el modelo inglés, entró con un ángulo de incidencia mínimo, menor de 10 grados, atravesó uno de los dos lados del cañón, se metió dentro del ánima, salió por otro lado del cañón y sumando todo el acero que habían atravesado, habían hecho eso. Y luego siguió y atravesó la coraza del tanque. En Kuwait hubo proyectiles de esto de 120 milímetros norteamericanos que disparando contra tanques T-72 atravesaron trincheras de arena de varios metros. La coraza del T-72, que ya es una coraza especial que se llama compuesta, que ya no es solo acero, todo el tanque y sacó el motor detrás, por detrás lo arrancó. Joder. Vaya pepinazo. Ya, voy a poner una imagen de ese regalito, lo pondremos en la página del podcast, ¿no? Para que la gente pueda ver este pepino, que vaya la pinta que tiene, y no, es tremenda lo que estoy viendo ahora mismo aquí en internet, ¿no? Pero vamos, hay que tener en cuenta que un proyectil hace daño en función de su energía cinética. Y si recordáis de cuando lo estudiábamos, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si quieres un arma devastadora, es mucho más rentable aumentar la velocidad que aumentar la masa. Porque todo lo que ganes de velocidad se multiplica al cuadrado. Uh-huh. Por eso los cañones largos son más eficaces que un cañón mucho más gordo, pero más corto. Y por eso es lo que nos está contando Luis. Cuanta más velocidad alcances, el impacto va a ser muchísimo más devastador. Joder. Luego es que hay otras cuestiones. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha aprendido, por desgracia, mucho en tema de armas. Entonces ya no se necesitan cañones exactamente iguales que como los que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. Los cañones del 88 necesitaban ser muy largos, tener esos 70 calibres. Eso de los calibres es que normalmente para describir un cañón se habla primero del calibre, que es la anchura del tubo interior, la anchura interior del tubo, y luego la longitud del tubo, que se mide en calibres. Entonces, si tuviésemos un cañón de 100 milímetros y 55 calibres, significaría que tendría 100 milímetros de ancho y el tubo tendría 5,5 metros. Perdón. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, por dificultades en la fabricación de los propelentes, de la pólvora que impulsaba los cartuchos, era necesario que los proyectiles acelerasen no muy rápidamente y se necesitaban para disparar con cañones muy potentes tubos muy largos, que el ejemplo es el del 88. Pero posteriormente aparecieron cañones que hacían lo mismo pero con tubos más cortos por la mejora de las pólvoras. Por ejemplo, los franceses copiaron el cañón del Panther, que era muy parecido al del Tiger, que era un cañón de 75 milímetros pero de 70 calibres, y lo copiaron para su tanque ligero AMX-30, pero tenía solo 53 calibres, creo recordar. Los norteamericanos, con su cañón de 90 milímetros que pusieron en el tanque M48, les bastó con un tubo de 48 calibres. No necesitaban esos tubos larguísimos. Y el cañón de 120 milímetros que va en un primer momento el Leopard 2 y el M1 era solo de 40 calibres. O sea, sigue siendo un pedazo de cañón tremendo. Además, ese cañón especial está pensado para disparar proyectiles de alta velocidad subcalibrados, por eso importa que sea muy grueso para que quepa, tenga una recámara muy grande, y no importa tanto que sea largo, pero sobre todo es que ha habido mejorías en los propelentes que entonces no existían. Entonces se necesitaban, como digo, cañones potentísimos, muy muy grandes, lo cual era un verdadero engorro, y además los alemanes están perjudicados porque la carencia de algunos materiales especiales, como puede ser el tungsteno, les obligaba a utilizar proyectiles perforantes convencionales que sabía que eran menos eficaces. Pero es que era la única forma de romper una coraza, ¿eh? Entonces tenían que poner tenían que hacer tanques muy grandes con cañones enormes para hacer lo mismo que cuando los aliados aprendieron a hacerlo, lo podían hacer con un tanque mucho más pequeño. Uh-huh. Claro. En ese sentido, el tema de la munición y de los blindajes, los alemanes empezaron a tener serios problemas a partir del 44. Sobre todo en el instante en el que pierden el contacto con la frontera española, porque el único suministro que podían conseguir de wolframio, que es el tungsteno, pero usemos el término español, es wolframio, es a través de España. En el instante en el que se acaba la conexión con España, pues se acabó el suministro de wolframio. Sí, no, hay una... Ahí es interesantísimo el juego este de intereses que había en España con el tema este del wolframio. Era brutal, una guerra encubierta por parte de los aliados y los alemanes por hacerse con el wolframio, que es interesantísimo. Eso sería bueno para otro podcast, porque es muy interesante el tema de los suministros y esto, que también esto tampoco lo toca mucho en ningún sitio, ¿no? El tema de las intendencias, de cómo se mueve, que como el trasfondo de la batalla, ¿no? Pero bueno. Y sí, porque se habla de que el Sherman era demasiado pequeño, y dices, ya, pero es que el Sherman tenía que cruzar el mar. Ya. Tienes que meter en un barco los Sherman. Si haces un carro de 50 toneladas, te caben mucho menos carros en un barco. Y necesitas cosas más grandes, que era más problema todavía. Es que el problema es todo. Claro, bueno, y el tema del cazacarro y el tema de hecho de los proyectiles sufriría un desarrollo brutal tras la Segunda Guerra Mundial con la amenaza soviética, ¿no? Bueno, porque siempre se ha dicho, ¿no? Que los soviéticos eran capaces de poner 5.000 o 6.000 tanques en media hora en el centro de Europa. 5.000 no, 50.000 más bien. Bueno, sí, no, 5.000 en una hora, si multiplicamos por 10. No, es que las cifras que os voy a decir son realmente impresionantes. Hitler invadió la Unión Soviética en Barbarroja con 2.000 y pico tanques. Bueno, los soviéticos construyeron casi 100.000 tanques del modelo T-54, T-55, más decenas de miles de otros modelos, como pueden ser el T-62, que fueron 22.000, quiero recordar, del T-72 también fueron varias decenas de miles, una cantidad de tanques impresionante. Pero, sin embargo, eso no preocupó tanto como puede parecer al principio a los aliados occidentales, a los antiguos aliados occidentales, porque hay que recordar que hasta 1960 los aliados occidentales tenía un arma tremenda, que son la superioridad nuclear. La única forma de lanzar una bomba atómica era con bombarderos. Estados Unidos tenía muchísimos bombarderos, tenía muchísimos cazas, no tenía que temer a los rusos y podía destruirlos con la guerra nuclear en cualquier momento. Aún así, cuando se pudo estudiar precisamente un tanque T-55, el T-55 es un sucesor del T-34 que se empezó a desarrollar en 1944, y que los prototipos estuvieron disponibles todavía durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se empezó a producir en cantidad hasta 1948. Bueno, un tanque T-55 desertó en Budapest durante la Revolución de Hungría en 1956 y se fue a la embajada británica, que le pudieron echar un ojo y descubrieron que el bicho tenía una coraza de 200 milímetros en la parte frontal y se reía de cualquier cañón que tuviesen los ingleses. A toda prisa hubo que desarrollar una versión de un tanque, de un cañón que ya tenían, que era de 20 libras, lo tuvieron que hacer más grande, y fue el cañón famoso L7, 105 milímetros, que fue el que llevaron casi todos los tanques occidentales durante los años 70 y 80 y 90. ¡Qué barbaridad! O sea, 20 centímetros de acero. Uh-huh. Era, joder, madre mía. Sí, bueno, sí. ¿Cuánto pesaba ese bicho? No mucho. ¿No? No era muy grande. No, pesaba menos que un Panther. Pesaba unas 40 toneladas, depende de la versión. Lo que pasa es que los soviéticos con ese tanque tenían dos trucos. Uno, que no fue el primer tanque, el primero fue un antecesor suyo, el T-44, pero tenía el motor, en vez de como tienen todos, en forma longitudinal, que es como lleva un motor, un camión de los de antes, los que tenía el morro alargado, tiene un motor longitudinal, que se pensaba que era la forma de meter el motor en un tanque. Pero claro, un motor de esos bichos era muy grande, muy alargado y daba problemas de distribución. El tanque ruso IS-2, que fue uno de los más famosos de la Segunda Guerra Mundial, o el T-34 mismo, se puede ver cómo lleva la torre muy adelante porque había que dejar sitio para el motor. Bueno, en el T-44 y el T-55 tenían el motor transversal. Y eso daba el mejor espacio, pero sobre todo lo que hicieron fue el tanque muy pequeñito. Buscaban tripulantes de tanques pequeños, a ser posible menores de 1,60. Dentro no cabía absolutamente nada, cabía poca munición. Y eso hacía también que se agotase mucho, tenía otra serie de problemas tácticos, por ejemplo, el cañón no se podía imprimir mucho, es una gran desventaja táctica, y eso sirvió posteriormente en conflictos en el Oriente Medio sobre todo. Pero es que el T-54, que es el directo antecesor del T-55, es un tanque que, de haber proseguido la Segunda Guerra Mundial, en 1946 hubiera llegado a los campos de batalla. Y eso era muy superior a los Panther, podía lidiar con cualquier Tiger, porque llevaba el cañón del SU-100, pero con un vehículo, con una cosa muy bajita, muy bien protegida, muy poco visible, muy móvil, de la otra generación. Sí, no, se ve perfectamente, estoy viendo la imagen como he puesto, y es completamente un cambio de diseño en lo que hasta la fecha se había hecho en carro de combate, ¿no? Que después, bueno, es el precursor de todos los demás, del T-62, del 72 y demás, ¿no? Luego, aparte, debido precisamente a la amenaza acorazada soviética, los aliados empezaban a interesarse un poco más por lo que había pasado durante la guerra. El combate que narramos en el libro con el 88, el combate de la ofensiva de Woodward, fue estudiado por los aliados. De hecho, invitaron al protagonista, ¿sí?, al autor de Panzer Commander, pues le llevaron a varias reuniones de la OTAN para informarse de qué haces cuando se te viene encima una miriada de carros de combate y no tienes medios para combatirlos. Los insulta muy fuerte. Básicamente, pero es que lo que le sucedió en la operación Good Good fue algo parecido. Los ingleses lanzan por un terreno absurdamente estrecho, que no llegaba ni a 10 kilómetros, tres divisiones acorazadas completas, después de haber barrido el frente con 2,000 o 3,000 bombarderos, dejan un terreno lunar prácticamente y son rechazados por apenas 300 o 400 hombres, pero rechazados a nivel masacre. Y que es que el campo de batalla parecía una chatarrería, tal y como lo dejaron. Sí. A Von Luke le llevaron muchas veces a hablar con los oficiales de la OTAN para saber, oye, ¿qué hacemos cuando vengan los rusos? ¿Cómo lo hicisteis vosotros? Eso, Keegan, en el libro Seis ejércitos en Normandía, cita que precisamente la batalla de Normandía fue una batalla parcialmente olvidada, no el desembarco. El desembarco pues ha tenido mucha atención, se han hecho películas, se ha hecho todo, pero la batalla posterior se le prestó relativamente poca atención porque fue una batalla fea, hasta que de repente hubo paridad nuclear, cuando hubo misiles balísticos, y de repente los de la NATO dijeron, es que no se pueden venir los tanques rusos, y empezaron a investigar cómo tenían que contener una ofensiva acorazada, y los oficiales aliados empezaron a ir ahora a Normandía a ver cómo era el terreno, cómo se habían puesto los alemanes, a invitar a antiguos combatientes alemanes, para ver cómo pequeños equipos de tanques, de antitanques, de cazacarros y de soldados consiguieron detener una invasión masiva durante 2 meses. Sí, de eso hablamos precisamente en el último podcast, de la invasión soviética de Hungría y demás, y cómo aguantaban allí la batalla del lago Balatón. Sí. En esencia lo que desarrollaron es lo que luego se llamó, lo llamaban la esponja. Es decir, no podemos cubrir un frente homogéneo, impenetrable, pero sí podemos hacer un frente en profundidad, que es lo que desarrollaron los alemanes en su momento, la defensa en profundidad, con muchos huecos en medio, pero que te va a ir frenando poco a poco el enemigo hasta que sea asequible. Y que en esencia es lo que pasó en Normandía, que era la idea que tenían los alemanes de estamos en una situación que no estaba prevista, vamos a adaptarnos a esa situación. En ese sentido, los alemanes siempre tuvieron ventaja sobre cualquiera de sus enemigos, de adaptarse muy bien a las condiciones cambiantes. Y el caso de Good Good es emblemático, de encontrarte con el oficial que llega desde retaguardia, que es el único que no se ha comido el bombardeo y no está en estado de shock, es decir, vamos a reunir lo que quede del campo de batalla y vamos a intentar frenar al enemigo antes de que se nos pase por encima. Y es la anécdota famosa de que se encuentra con una pequeña batería de 88 de la Luftwaffe, la coloca en el sitio adecuado y cuando llegan los ingleses ya no pasan de ahí. Y como bien ha dicho antes Luis, ¿por qué? Porque los ingleses llegan con la infantería, se la han dejado muchos kilómetros atrás. Sí, y hace el 88, hace el agosto. Sí, sí. Que ahí hubiera hecho el agosto cualquier cañón, pero casualmente eran 388. Sí, bueno, mira. Pero eso, venían los ingleses en plan desfile. Sí, ¿no? Pero bueno, eso contribuyó a, digamos, a mitificar esta pieza, ¿no? Que bueno, en todo sitio aparece. Siempre, bueno, si veis una película, ¡guau! La carretera la domina un 88 que no sé qué. Un 88 que. Eso aparece en todos sitios, ¿eh? Yo no sé. Yo sinceramente no sabía que fue tan bestia este bicho, ¿no? Como lo estoy viendo ahora. A las distancias, por ejemplo, a las que se combatió en Good Good, es que me imagino que directamente los carros de combate saltarían por los aires. Más de uno lo atravesaría limpiamente y lo mismo el proyectil impactaba varios kilómetros atrás. Porque habló de que es que disparaban casi a quemarropa, los dejaron acercarse hasta 400, 500 metros. En esas condiciones era como tirar al pato. Y una cosa que se me está ocurriendo ahora, porque está pegando siempre salto mi cabeza, viendo lo que estábamos antes hablando de la munición esta tan brutal que es capaz de atravesar un parapeto, el tanque atravesarlo y sacarte el motor por detrás, viendo este tipo de cositas que hay ahora de regalito para los tanques, el tanque ha quedado ya, no sé, para el arrastre, ¿no? ¿Obsoleto? No, porque también las corazas de los tanques han cambiado. Eso, había estimaciones que hacían precisamente los soviéticos ya en los últimos años de la Unión Soviética, y calculaban que la coraza compuesta de las primeras corazas compuestas que aparecieron, y ahora os explicaré lo que son. Clásicamente las corazas eran un bloque de acero, de mejor o menor calidad, más grueso o menos grueso, pero para defenderse de algunos tipos de proyectiles se vio que poniendo varias capas de acero y poniendo dentro varios materiales diferentes, que unos actuaban como colchones, otros actuaban frenando las cargas pesadas, otros resistían muy bien a las altas temperaturas. Bueno, eso multiplicaba la eficacia de las corazas. Entonces, la coraza del M1 se estimaba que equivalía a un metro de acero, la coraza frontal. Y lo que sí que es cierto, eso no sé si es cierto del todo, pero los iraquíes en Kuwait utilizaron tanques T-72 que tenían un cañón de 125 milímetros, que también es un señor cañón, y hubo varios tanques M1 que resistieron varios proyectiles disparados a corta distancia de ese cañón y no consiguieron hacer ningún efecto en el sector frontal. Parece que la munición que utilizaban no era la mejor del mundo, porque los soviéticos no les habían dado lo mejor que tenían, solo lo mediano, pero aún así esos cañones eran muchísimo más potentes que todos los que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Solo se les parecía el cañón que llevó el Haftiger, que fue un vehículo absurdo de 70 toneladas que llevaba un cañón tremendo de 128 milímetros y que se fabricó con cuentagotas. Luego hay que tener en cuenta otra cosa. Los tanques no están utilizados para utilizar uno solo. La idea es utilizar una masa de tanques y que se encuentre con tres antitanques o 7 infantes y aplastarlos casi por la fuerza del número, de la potencia del fuego y de todo. Y luego está el tema de las armas combinadas. Los tanques no van solos. Hay artillería, hay infantería, hay aviación, hay comunicaciones que están hechos para protegerse los unos a los otros. Además hay que tener en cuenta lo que tú dices. ¿Cómo se llama este conflicto? ¿En Nagorno-Karabaj? ¿En Georgia? Que hubo intervención rusa en Georgia y que inicialmente fue un desastre porque los carros eran masacrados desde todas las direcciones, pero la segunda vez que hubo intervención ya venían con la lección aprendida. Y como los carros iban bien protegidos, acompañados por infantería que sabía manejarse con los carros, pues directamente iban pasando, como tú dices, pasaban por encima de los defensores, que ya no tenían ninguna oportunidad. Es decir, el carro de combate sigue siendo un arma válida, pero no en todas partes. No hay que utilizarlo en todo porque en un combate urbano no es útil. En un combate de selva no es útil. O sea, no es una panacea, pero es un vehículo que sigue siendo un enemigo a temer. Sí, volvemos a lo mismo. Ya no es solamente el aparato, sino el uso que se da de él, ¿no? Que es lo que realmente hace a un arma buena o mala, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se ha dicho de la Guerra del Golfo, en realidad hablamos, aunque son vehículos que aparentemente pertenecen a la misma generación, los carros T-72 que usaban los iraquíes eran de primeras generaciones, modelos de exportación, que estaban, en comparación, bastante más anticuados que lo que tenían enfrente. Sí, no. Habría que haber visto en un enfrentamiento igualado con vehículos de la misma generación, ¿qué habría pasado? Es lo que no se ha producido nunca. El único combate de ese tipo que ha habido, algo parecido, fueron las batallas que hubo en Israel, bueno, Israel no, en el Golán y en Sinaí, donde los egipcios y los sirios llevaban algo bastante decente y aún así no llevaban lo último del último. Pero como los israelíes tampoco lo llevaban, pues más o menos la cosa quedaba pareja. Pero sí que es cierto que la mayor parte de los combates que ha habido han sido asimétricos. Bueno, pues si os parece, esto de el Golán, Siria, Israel, esto es un conflicto que me gustaría profundizar un poquito en él, porque ahí el ejército israelí es el más reciente que se ha enfrentado con vehículos, digamos, de procedencia soviética o... Me gustaría tocarlo un poquito más, pero vamos a hacer un poquito de pausa y seguimos en unos minutos, ¿vale? Muy bien. Vale. ¿Te gusta la historia? ¿Quieres descubrir los acontecimientos que marcaron nuestro pasado? Si es así, únete a nosotros en iVoox, Facebook y iTunes. Ponte cómodo y bienvenido a Meridiano Historia. ¿Vas a dejar que te lo cuenten? ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bien, pues antes de la publicidad, bueno, de la publicidad, pues he puesto unas cuñas y demás, pero antes de esto estábamos hablando de los israelitas, de los sirios y tal, y es un conflicto que me interesa mucho. Allí, este tipo de conceptos de acorazados y demás, allí se enfrentaban dos mundos realmente, porque Siria estaba suministrada por la Unión Soviética, ¿no? Y Israel estaba por el occidente. Allí es donde, digamos, se confrontó dos conceptos distintos de guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hombre, el concepto que tenía Israel no era exactamente igual que el concepto que se tenía en Occidente. Siria sí que seguía casi al pie de la letra la doctrina soviética de todo, utilizando masas de artillería, conjuntos de tanques y de infantería, armas combinadas. O sea, tenían la lección aprendida perfectamente y querían seguir las tácticas que tuvieron un gran resultado en las operaciones finales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en una operación poco conocida que fue Tormenta de Agosto en 1945, en la cual el Ejército Rojo atacó Manchuria, que estaba ocupada por los japoneses, y la barrió. Cuando los norteamericanos estaban dándose bofetadas, bueno, había acabado ya la batalla, pero les había costado muchísimo tomar Iwo Jima y Okinawa. Luego llegó Japón y llegaron los soviéticos, perdón, y derrotaron a Japón en 15 días de una forma apabullante. Bueno, esa era la táctica que quedó como estándar de la Unión Soviética, en la cual se pretendía que se consiguiese la ruptura con masas de infantería apoyadas por la artillería y por tanques, y luego otros grupos de tanques penetrasen por las brechas que se hubiesen abierto y penetrasen en la retaguardia enemiga. Sin embargo, los israelíes tenían un problema completamente diferente, y es que tenían poca gente. Israel es un país pequeño, que tenía una población entonces de pocos millones de habitantes, y no podía permitirse tener las masas de infantería que podían tener otras naciones. Teniendo en cuenta que tenían pocos soldados y lo que sí que tenían era dinero, en buena parte por su economía y sobre todo por las ayudas que recibían de Estados Unidos, no directamente de Estados Unidos, sino de judíos de Estados Unidos, pero bueno, es lo de menos, decidieron buscar la forma más eficiente de gastar el dinero. En 1956, cuando tuvieron un conflicto con los egipcios, ya habían visto más o menos lo que mejor funcionaba y lo que no, y para el 67 se inclinaron en dos armas, casi exclusivamente, tanques y aviación. No dedicaron prácticamente nada de dinero ni infantería, salvo algunas unidades muy concretas, muy poco para artillería, muy poco para defensa antitanque, muy poco para defensas antiaéreas, y eso en el 67 tuvo un éxito tremendo. Se convirtió en la doctrina estándar de Israel, pero en el 73 los países árabes buscaron devolverles la visita con un ataque por sorpresa que consiguiese derrotar a los israelíes. Un ataque que en principio tenía objetivos limitados, que era sobre todo querer conquistar el Golán. Pero para eso los sirios, quiero decir, y quisieron traer una masa abrumadora. Normalmente el Golán era defendido por 100 tanques israelíes y unos 400 soldados, y los sirios pensaban atacar con varias divisiones con un total de 2.000 tanques. O sea, una superioridad increíble, concentrar la misma potencia que utilizó Hitler para invadir Rusia, pero un terreno de pues, ¿cómo sería? ¿Cómo diría yo? Más o menos tendría el espacio pues de Madrid y su periferia, una cosa así, ¿eh? Tenía unos 70 kilómetros de ancho por 10 kilómetros de 70 de largo, perdón, por 10 de ancho. Poco antes del ataque llegó otra brigada israelí, otros 100 tanques, unos pocos menos, que combatían en posiciones preparadas. Y gracias al entrenamiento y a la bondad de los tanques que utilizaban, consiguieron detener un ataque masivo, y no solo lo consiguieron detener, sino que causaron pérdidas tremendas y hasta contraatacaron y entraron en territorio sirio. ¿Y qué material es el que tenían los israelíes? ¿Qué tanque era? El Golán utilizaron casi exclusivamente el Centurión. Utilizaron unos pocos Sherman modernizados con cañón de 105 milímetros, pero utilizaron casi exclusivamente el Centurión, que es un tanque que apareció también a finales de la Segunda Guerra Mundial, que por unos días no llegó a combatir porque los primeros 5 ejemplares aterrizaron en Alemania y estaban en camino cuando acabó la guerra, que como tanque en sí tenía muchos defectos, pero los israelíes lo mejoraron utilizando una versión que ellos llamaban SHOT, que quiere decir látigo, que estaba armada con el cañón de 105 milímetros que hemos hablado antes, y además utilizaba una serie de técnicas muy agresivas para combatir. Por ejemplo, en vez de entretenerse apuntando, utilizaban un sistema de puntería que era casi como apuntar con un rifle. Tenían los cañones apuntando a una altura media, y así sabían que cualquier tanque que estuviese a menos de unos 100 metros de distancia les daría. Y para distancias mayores, carristas están todo el día entrenándose para poder disparar así a ojo. Ese tanque está más o menos a 1500 metros. Disparan, y como sabían que con ese tipo de cañón, que también tenía una trayectoria muy tensa, o sea, muy rasa, los proyectiles acertaría, y eso es lo mismo que estuviese a 1200 que a 1800 metros, pues le pegaban. Tenían además posiciones preparadas, que eran casi como trincheras para tanques, y se iban moviendo de unas a otras. Y como he dicho, lo principal era la gran experiencia. Luego, los tanquistas israelíes, que eso sí que eran unos suicidas, combatían fuera del tanque, asomaban la cabeza y los hombros, con lo cual prescindían de visores, de periscopio ni de nada. Tuvieron muchísimas bajas por la artillería o por los francotiradores sirios, pero veían muchísimo más. Es la diferencia entre un piloto que combate en un avión con una cabina de burbuja de estas con visibilidad de 360 grados y otro piloto que combata en un avión que tenga una mirilla solo. Entonces empezaron a disparar desde distancias tremendas, desde 4.000 metros de distancia, y causaron una matanza. A pesar de que hubo problemas con la defensa, se desorganizaron y todo, hubo momentos en los cuales tanques sueltos israelíes aparecían y se cargaban un batallón sirio. ¿Y los sirios iban? ¿Perdón? ¿El Centurión es un derivado del Comet? No, es un, se construyó en paralelo. El Comet es el último tanque de la saga del Cromwell, pero al mismo tiempo se desarrolló un tanque que era más grande, que no utilizaba suspensión Christie, sino la suspensión Christie es un tipo de suspensión que ya se había abandonado, que era lo que utilizaron muchos tanques ingleses en la Segunda Guerra Mundial y el T-34 ruso. El Centurión utilizaba un sistema de suspensión que parecía muy anticuado, que era el buje Horstmann, que es muy parecido a la del Sherman, curiosamente. Y es un tanque que se desarrolló en paralelo con la idea de que sustituyese tanto a los tanques de crucero ligeros, como puede ser el Comet o el Cromwell, y a los tanques pesados de infantería, como podían ser el Matilda o el Churchill. Lo que pasa es que llegó tarde para la guerra, quedó anticuado en poco tiempo, bueno, en unos años, y fue sustituido por los ingleses por el Chieftain, pero los israelíes compraron los centuriones que quedaban sobrantes por todo el mundo, los rearmaron, los reequiparon, les cambiaron el motor, que el original era muy malo, y les dieron un resultado excelente. Se consideró el mejor tanque de Oriente Medio. ¿Y los sirios, qué es lo que contraponían a este? Utilizaron sobre todo T-55, que es el tanque que hemos descrito antes, sí. Unos pocos T-54, que es el mismo tanque de la versión anterior, que tenía una serie de inconvenientes, y un cierto número de T-62, que era con una versión un poquito más grande, el T-55, con un cañón de 115 milímetros. Utilizaron mucha infantería, transportes de personal, y unos poquitos SU-100, curiosamente. El SU-100 también estuvo aquí en... Sí, muy pocos, muy pocos. El SU-100, los últimos bueno, el SU-100, se dice que ha habido fotos, aunque yo no conseguí localizar ninguna, les busqué por todas partes, pero que se han hecho fotos en la Guerra Civil Siria, en la de ahora. Ajá, ahora mismo. Sí, sí. Casi seguro, es muy probable que no, o que esté por ahí fuera de servicio, porque con el tema de los tanques de la Guerra Civil Siria hay cosas muy raras. Por ejemplo, el gobierno tiene miles de tanques y apenas los utilizan, como si no se fiase a sus tanquistas. Pero bueno, la última foto datada es una de 2013 en Yemen, de un SU-100. Sí, pero los últimos conflictos en los cuales participó con cierta intensidad fue en Yugoslavia y sobre todo en Oriente Medio. Ajá. Pues Antonio, tú aquí en este conflicto creo recordar que me comentaste que incluso había Panzer IV también, ¿no? En el 67 hubo algunos Panzer IV en manos de los sirios. Ajá. Y los capturados los israelíes. Y además los sirios los habían comprado en España. O sea, esos Panzer llevaban más mili que el Capitán Trueno. Incluso algún Stug había por ahí. Sí, creo que están en un museo al aire libre en Israel, los supervivientes. Sí, sí. Sí, Arthur, y... Yo vi algún T-34 en la guerra de Bosnia. O sea, sí. Esos trastos, claro, como son tan sencillotes, si la mecánica aguanta, es echarle gasolina. Bueno, en la guerra de Bosnia lo que se vieron bastante es Hellcat, M-18... y M36. Sobre todo al principio, luego desaparecieron, pero las primeras fotos se veían a patadas M36. Y los SU-100 entonces también estuvieron en Bosnia, ¿te refieres, no? En Yugoslavia. Pero muy poquito. Parece que se utilizaron durante un par de años y enseguida faltaron piezas de repuesto y los dejaron de lado. Sí. Antes hemos pasado muy de puntillas sobre este bicho, sobre el SU-100. ¿Por qué no nos das una, unas leves nociones de este traste? 11 de marzo de 1945. Cae aguanieve sobre las llanuras húngaras. La división Leichtstandarte de las Waffen SS intenta llegar al canal de Sió, la última barrera que la separa de las llanuras del borde del río Danubio. El terreno no es fácil, pequeñas colinas arboladas y entre ellas campos de cultivo que con el tiempo inclemente se han convertido en un mar de lodo. Pero el Standartenführer Joachim Peiper, que manda la vanguardia de la división, presiona a sus hombres, que consiguen abrir brecha entre las fortificaciones soviéticas, sufriendo eso sí gravísimas bajas. Entonces los tanques se lanzan hacia Simontornia, una pequeña localidad junto al canal, donde está uno de los cruciales puentes que lo cruzan. Avanzan por la carretera que viene desde el norte para evitar el mar de barro. Y son precedidos por los tanques pesados Tiger II, tan blindados que son inmunes a los cañones rusos. En una colina situada junto a la estación de tren, una batería del 1953 Regimiento de Artillería autopropulsada, miembro de la 209 Brigada de Artillería soviética, ha preparado una emboscada. Entre los árboles esperan cinco extraños vehículos. Se parecen a los actuales transportes acorazados de personal, pero en su placa frontal surge una semiesfera y desde ahí un gran cañón. Los cinco cazacarros se ponen en marcha. Los conductores cierran las escotillas y tienen que ser los jefes de cada blindado en lo alto de sus cúpulas los que guíen hasta la posición de fuego, situada a unos cientos de metros más adelante. Allí se resguardan tras unos arbustos y acechan. El oficial espera hasta que la columna de 14 tanques alemanes lleguen a unos 1.500 metros de distancia antes de dar la orden de disparar. Y los 5 SU-100 abren fuego al unísono. Los pesados proyectiles tardan apenas 2 segundos en alcanzar los carros alemanes y con su gran masa perforan la placa del blindaje frontal, incendiando 3 de ellos. Cuando el resto consigue desplegarse para responder al fuego, ya es tarde. Los cazacarros han puesto marcha atrás y han desaparecido. Bueno, pues vamos a hablar de este trasto, de este cazacarro, del SU-100, la respuesta soviética. Bien, el SU-100 es uno de los vehículos típicos de la Segunda Guerra Mundial, que es el cazacarros. Y es un vehículo de una forma un poquito rara. Viene a ser como si cogiésemos un transporte personal de los de ahora, un M113, con un culo un poquito más largo y que le pusiese un cañón enorme en la parte delantera. Este vehículo tiene una génesis un poquito larga, porque de hecho, de donde nació, no exactamente, pero de donde vino la inspiración fue de Alemania, con sus Stug. En Alemania, la infantería necesitaba un tanque que les ayudase. Aunque en teoría habían desarrollado un tanque precisamente para eso, que era el Panzer IV, Guderian, que era el que mandaba las fuerzas acorazadas, no los quería compartir. Y los de la infantería, que sabían por dónde iban los tiros, pidieron que se desarrollase una cosa especializada y cogieron un Panzer III, le quitaron la torre, le pusieron una casamata, un cañón de 75 milímetros, que para entonces era muy potente, y adelante. Y llegó buen resultado, y no solo eso, sino que cuando se plantó en Rusia, se vio que era de los pocos vehículos que podía combatir con el T-34. Los rusos ya tenían mucha intención, ya tenían mucha idea de la importancia de poner cañones potentes. Y desde mediados de los años 30 ponían cañones de 76 milímetros, perdón, a casi todo, pero hasta de 152 milímetros. Pero no les habían dado demasiado buen resultado y además en los primeros compases de la guerra perdieron prácticamente todo su blindaje. En 1941 perdieron más de 10.000 tanques y se quedaron con lo puesto. En las ofensivas que hicieron en el invierno de 1942, después de la batalla de Moscú, quedando detenidas porque no tenían tanques. El tanque principal era el T-34, de acuerdo, pero se necesitaba meter cañones potentes a lo que fuese, pero no con la idea de luchar contra tanques, sino para apoyar a la infantería. Y cogieron los tres tanques que están fabricando entonces, que era el tanque ligero, que era el T-70, el tanque medio, que era el T-34, y el tanque pesado, que era el KV-1, hicieron lo mismo que se ha dicho con el Stug. Quitarles la torre, ponerles una casamata y meterles un cañón. De hecho, en el caso del SU-100, el antecesor realmente ni siquiera es el T-34, sino que lo que hicieron primero fue coger Panzer 3 capturados y hacer ese invento. Hicieron una cosa que se llamó SG-122, porque los rusos, en vez de meter un cañón normal, le metieron un obús tremendo de 122 milímetros. Un obús es un cañón, pero más corto, y que dispara los proyectiles con menos velocidad y sigue en trayectorias curvas, que eso es mejor para el apoyo de la infantería. Bueno, el vehículo no dio demasiado buen resultado por varios tipos de problemas, y dije, pues vamos a hacer lo mismo con un T-34. Y salió una cosa que se llamó el SU-122. Ese vehículo tenía un obús de 122 milímetros, tenía muchos defectos, estaba muy apretado dentro, no tenía más que una escotilla de escape, tenía una visibilidad muy mala. Luego, como el obús era muy grande, necesitaban dos cargadores, y que además el jefe del carro les ayudase a cargar el arma, con lo cual no se enteraba de lo que pasaba alrededor, no tenía radio. Entonces, dio un resultado, pues el que dio. Pero es que casi inmediatamente, casi simultáneamente a la aparición del SU-122, apareció el Tiger. Y de repente los rusos necesitaron cualquier cosa que pudiese abatir al Tiger. Y teniendo el cañón tan potente que tenía el SU-122, dijeron, pues adelante, ya te toca trabajo. Y era la peor ocupación que le podía tocar a una cosa de ese tipo, porque como tenía muy mala visibilidad, podía responder muy mal a las amenazas por los flancos, y además por el tipo de cañón que tenía, solo era efectivo disparando desde cerca, que es la peor forma de combatir para un vehículo de ese tipo. De hecho, los SU-122 combatieron en Kursk y se perdieron casi todos los que entraron en combate. Por entonces ya se empezaba a saber que el obús de 122 milímetros no era el arma ideal y se necesitaba un cañón antitanque más potente. Y lo que había disponible era un cañón antiaéreo de 85 milímetros que era más o menos equivalente al Flak 36, que era un 88 alemán, pero no el que hemos estado hablando antes, sino una versión un poquito más corta y menos potente que se utilizó en España. Pues tenía un cañón más o menos parecido, un poquito menos potente, y lo metieron como pudieron, con muchos problemas, dentro del chasis del SU-122. Tuvieron que hacer bastantes filigranas y al final quedó una cosa muy rara, porque tenía una especie de abultamiento como una ventosa gigante y ahí el cañón. El resultado no fue malo, el SU-85, como se llamó, funcionaba medianamente bien, seguía teniendo algunos defectos, pero ya no estaban tan apelotonados como estaban dentro del SU-122. Y el principal problema que tenía es que el cañón de 85 milímetros todavía se las veía y se las deseaba para poder batir a un Tiger o a un Panther. La solución era otro cañón que tenían en el bolsillo, que era un cañón de 100 milímetros, o sea, un cañón respetable. Era derivado de un cañón de la Marina, pero tuvo una serie de problemas de desarrollo y por eso no se pudo meter en el chasis del SU-85 hasta un poquito más tarde. Y además aprovecharon para reformarlo, poniéndole ya una cúpula para el jefe del tanque, que ya podía ver algo mejor, más escotillas de escape, una radio por fin, otros sistemas de comunicación, y quedó un vehículo que tenía los defectos de los cazacarros en cuanto que la protección, siendo mejor que los de la serie anterior, tampoco era muy allá, aunque ya era una protección razonable, pero tenía un cañón muy muy potente, que podía abatir a un Tiger o a un Panther desde más de un kilómetro de distancia. El vehículo empezó a combatir en 1945 y la batalla donde se utilizó en mayor cantidad fue en la batalla del lago Balatón, donde dio bastante buen resultado. Pero ya inmediatamente tras la guerra, aunque se siguió fabricando, ya su utilidad bajó mucho, porque el T-54 llevaba el mismo cañón y estaba mejor protegido y era más eficaz. Entonces no se fabricaron demasiados, pero poco después los checos adquirieron la patente y fabricaron también unos cientos más, que además estaban un poquito mejorados y fueron los que luego vendieron a Oriente Medio, sobre todo a Egipto, unos poquitos también a Siria. Egipto los utilizó no demasiado en la guerra del 56 y en la del 67, en la del 73, en las tres guerras y en la del 73. Los sirios los utilizaron en número muy pequeño. En el Golán parece que hubo muy poquitos encabezando las columnas de tanques y seguramente más para si había alguna mina que reventase el vehículo menos valioso que por su utilidad real. Has dicho de poner cañones gordos. En el Kursk usaron uno incluso más gordo. Usaron, porque lo que tú dices, había que batir al Tigre como fuera. Pues montaron un obús de 152 milímetros en el chasis del KV. Eso lo llamaron el SU-152. Lo conocían como el cazador de bestias. que en efecto, como dices, tenía que dispararles de cerca, porque un obús desde lejos no hace gran cosa. Pero, y no podía penetrar, eso no podía entrar en el blindaje de un tigre. La clave era que es un proyectil enorme, pesadísimo, entonces te pegaban un mazazo con eso, te dejaban el carro temblando, como en los chistes cuando estás en una campana y te pegan con el badajo. Te descolocaba toda la mecánica del carro y como acertase en la torre lo descorchaba. Es decir, descorchar un carro es que sacas la torre, es como se dice, eso es descorchar. Entonces... hay una anécdota con ¿cómo se llama? ¿Pri? ¿Cómo se llama este? El carlista que murió hace poco. Otto Carius, que él estaba en su tigre, estaba en un periodo de descanso, iba a asomarse a fumar y como era bajito todavía no había sacado la cabeza y en ese momento le pegaron un pepinazo, probablemente un 152, porque de pronto no había torre. O sea, se quedó sordo de la hostia y le quedaron en el casco de la torre, quedaron exactamente los auriculares que los llevaba puesto en ese momento y el cable salió de un tirón. Y lo siguiente que dijo es: vámonos de aquí, pero vámonos, o sea, coger la tribuna y decir: no hace falta escotilla, salgamos. Sí, sí, sí. Además, respecto al. Perdona, José Antonio, termina. Tenían que informar de los daños cuando entregaban el carro. Decía: ¿qué ha quedado de su carro? Y él entregó los auriculares. Respecto al SU-100, también como anécdota, decían que había algunas unidades ya entrados los años 2000 en el Ejército Popular de Vietnam. Sí, ha habido unos cuantos en Vietnam y en Corea, parece que estaban, pero en la reserva. Lo que pasa que yo sepa no hay fotos, por lo menos de los de Corea no hay fotos. Hay que tener en cuenta en que esos países funcionan, tienen la idea de hacer una gran movilización popular y entonces no tiran nada. Si tienen un T-34 lo guardan y de hecho parte tienen también T-34-85 guardados por si algún día atacan, que la utilidad de esas cosas es bastante limitada. No, imagínate lo que tiene que tener Corea del Norte allí metido. Pues bastante, sí. Coño de... En el caso que decís de 152 como anécdota, leí hace ya algún tiempo el relato de un tanquista inglés en Corea en un Centurión que aguantó un disparo de 152 milímetros. Dio en la coraza frontal, rebotó, se aplastó, haría todo el ruido del mundo, pero el tanque siguió tal cual. Es que un pepinazo de esas características tenía que ser tremendo, ¿no? Bueno, pero hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes de la capacidad de perforación. Esos tenían una gran masa, pero no tenían demasiada velocidad. Entonces, a veces hacían más efecto, porque eran proyectiles explosivos, y según donde diesen, si daban una rendija, podían arrancar la torre, que es posible que es lo que ocurriese con Carius, que cuando utilizaban proyectiles perforantes. Eso pasó en el SU-122, que hemos hablado antes, que resultó que los proyectiles perforantes no eran mucho mejores que los proyectiles explosivos normales. Les repartieron los primeros proyectiles de carga hueca que utilizaron los soviéticos, y tampoco dieron especialmente buen resultado. Otro problema, además, del SU-152 es que estaba muy mal blindado, era muy grande y casi cualquier cañón alemán se lo podía cargar. Entonces, tenía su utilidad. Cuando no había otra cosa, no había otra cosa, pero al final se acabaron utilizando más para apoyar a la infantería y solo ocasionalmente para luchar contra antitanque, porque para eso estaban mejor equipados el SU-85 o el SU-100 posteriormente. Sí, no, estoy viendo una imagen del SU-152 y esto es una burra, ¿no? Pero cuando hay hambre no hay pan duro. Madre mía, macho. No, es que da miedo verlo. Y los costes productivos tampoco serían muy elevados, porque si se produjo en grandes cantidades... Los tanques soviéticos se produjeron en cantidades muy, muy importantes. Lo que pasa que la calidad de construcción fue muy, muy variable. Los que se produjeron en 1942 y 1943 eran bastante eficientes. Y algunas muestras que pudieron estudiar los norteamericanos o los ingleses, la descripción de algunas piezas es que decían que parecía que las había hecho un criminal. El problema es que si la pieza es, qué sé yo, un remache, uno mira fotos de cerca de los SU-100, los fabricados en Rusia, y parecen chapuzas. O sea, lo que cogería un chico que hiciese una cosa de marquetería y acabase mal. Pero eso, en una esquina de un blindaje, pues era feo, pero no importa. Pero si lo que importa, si lo que se afecta es el radiador, pues ya es otro problema. Entonces, ahí sí que podía haber problemas de fiabilidad. Y luego, lo que no tenemos que olvidar, que al final el tanque acaba mal antes o después. Y la dotación del tanque puede ser más importante que el mismo tanque. Y en eso hubo bastantes vehículos que eran bastante eficientes. Por ejemplo, el SU-122 tenía que ser una trampa de fuego. Uno tenía en una casamata pequeña, que podía ser el tamaño de la cabina de un utilitario, ahí había que meter 5 personas, 20 o 30 proyectiles, la recámara de un cañón, y además las cargas del cañón estaban expuestas de tal forma que si lo tocaba una partícula incandescente, eso ardía con un fogonazo. Y para escapar había una escotilla en el techo de 30 o 40 centímetros de ancha, por la que solo se podía salir de uno en uno. Curiosamente... Yo ni eso, ¿eh? Sí, sí. Que yo ni eso. En 30 centímetros de tiempo. No solo eso, es que lo que me ha llamado la atención es que cuando he estado revisando bibliografía para escribir el artículo este sobre el SU-100, pues una cosa muy interesante es intentar encontrar descripciones de gente que lo ha utilizado. No he conseguido encontrar ni un solo relato personal, ni uno solo, y he buscado por todas partes, incluyendo muchas páginas rusas, gracias al traductor de Google, que Dios bendiga, no he encontrado ni una sola descripción de un tanquista, de un carrista, de uno de sus vehículos. La única descripción que he encontrado fue de una muy muy curiosa, que es dudoso de que sea real, pero fue que en Cuba, Fidel Castro hundió un barco de los que invadió la bahía de Cochinos con un SU-100. Entonces, el que no haya encontrado relatos de eso dice, tiende a indicar, no fue un vehículo demasiado utilizado. Quiero decir, por cada SU-100 había 10 T-34, pero aún así, relatos de gente que montaba en SU-152 o SU-76 que se encuentran, y eso huele a que la mortalidad de las dotaciones era elevadísima. Claro, claro, eso es que no quedó ni el apuntado, ¿no? Prácticamente. El libro que escribió un comandante soviético comandando a los Sherman del ejército rojo, dice que una de las cosas que más les gustaban cuando les tocaban Shermans es que eso era un gozo. Una cámara de combate amplia, sillones cómodos, una suspensión suave, unas escotillas que se abrían y podías salir rápidamente. Entonces, claro, no era tanto que el vehículo funcionase bien, que funcionaban bien, decía que no se les habían averiado jamás, pero notó que es que eran cómodos. Malditos capitalistas. Que ellos acostumbrados a un T-34, que como bien dice Luis, es que los hacían que tenían que salir de la fábrica. Entonces lo mismo, te lo sacaban como sacaban, y que rodasen lo que rodasen. Es que no, si tú te fijas, todo vamos a ver, todo el armamento, todos los vehículos, absolutamente todos los rusos, será súper fiable, será súper práctico, será, pero siempre tiene una pinta de incómodo. Bueno, y fijaos, desde un avión pasando a un tanque y yo qué sé, hasta coño, hasta el mismo AK-47. Parece incómodo de pegar un tiro con eso. O sea, y son súper fiables, súper prácticos y demás. Pero ya te digo, o sea, tiene que ser la austeridad a la máxima expresión y ya te digo. Hombre, hay aspectos de estas formas que precisamente el T-34 se comentaban en la revisión que hicieron los aliados que había piezas que estaban mal acabadas, pero en lo que he dicho, en cosas que no importaban, porque un defecto precisamente de la ingeniería alemana es que se pasaban. Y algunas piezas las hacían muy bonitas, todo no era necesario. No es necesario que una pieza esté cromada o que esté bien, bien, bien acabada si tiene unas holguras grandes. En eso los soviéticos fueron bastante, bastante más sensatos que que los alemanes. Y luego, el meter un cañón potente, lo más potente que cabía, nunca ha sido mala idea. Siempre es mucho más fácil cambiarle de cañón. Por ejemplo, al T-34 hubo una fase en la cual le metieron un cañón de 57 milímetros de alta velocidad para utilizarlo como antitanque. No dio buen resultado por varios motivos, entre otros aspectos por la munición. Pero la cuestión es que a ese tanque se le podía hacer. Lo que no se podía es al revés. A los tanques ingleses no había forma de meterles un cañón grande, había que rediseñar un tanque nuevo. Yo recuerdo el análisis que hacen los americanos y los ingleses de los tigres que capturan el norte de África, que se sorprenden y dicen, es que hay piezas que parece que las ha hecho un artesano. Es que esto no parece fabricado, esto parece que lo ha hecho un ancianito día a día, uno a uno. Y por eso precisamente funcionaban cosas como el SU-152, porque eran tan delicados, estaba todo tan perfectamente ajustado, que un mazazo de ese tipo te lo descolocaba todo. Hay un caso en Normandía de un Tigre II que directamente... no fue destruido, pero un Sherman que lo vio de frente se lanzó y lo embistió. Y del topetazo, el Sherman seguía andando, pero el tigre no. lo mismo pasó en París durante la conquista, durante la toma, que un Sherman embistió a un Panther. Le disparó con un perforante y tururú. Entonces se equivocó y le disparó con un fumígeno, como una nube de humo, pues esta es la nuestra. Y lo embistió como si fuese una galera, y los del Panther no vio que el tanque muy allá porque salieron a escape. Ya, esa, ahí ya se usa lo que sea, ¿no? Para quitarse de en medio. Bueno, pues vamos, hemos empleado un ratito largo a hablar de los cazatanques que se mueven por el suelo. Ahora nos toca hablar de lo que se mueve por el aire, ¿no? ¿Os parece bien? Hablamos un poquito de los Stuka, hablamos de los Tifu, hablamos de los A10 ya más modernos y demás. Vamos a hacer una pausita y seguimos ahora mismo, ¿vale? Muy bien. Los combates aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Cazas, bombarderos, aviones de ataque. Desde los clásicos aviones a hélice hasta los más modernos reactores. Las gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño, volar. Y la posibilidad de realizarlo, la simulación aérea. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Gas, gas, gas, gas! ¡Emergencia, emergencia! ¡Motor y al aire! ¡Rápido! Todo eso es... ¡Motor y al aire! Motor y al aire. Un podcast para los que sueñan con tocar el cielo. Supongamos que un director de Hollywood quiere filmar una película sobre un piloto. No cuesta mucho imaginar el guión. Un chico alto, guapo, con éxito entre las mujeres, que se enrola en la Fuerza Aérea. Pero no consigue destacar. Sin embargo, con gran esfuerzo es capaz de invertir las tornas y convertirse en un héroe. Todo parece acabar cuando sufre la amputación de una pierna. Pero nuevamente el aviador es capaz de sobreponerse y volver a los cielos, consiguiendo tanto el reconocimiento de su patria como el de sus enemigos. Un guión así parecería tan trillado que resultaría hasta artificial en una película de acción, en la que solo importan los efectos especiales, pero se trata de una historia real. La vida de Hans Ulrich Radl, el militar alemán más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Y lo tenemos pilotando un Stuka Ju-87G. Bueno, pues como decíamos antes de la pausa, hemos hablado de la parte terrestre. Seguramente volveremos a ella, pero bueno, vamos a hablar un poquito de los cazatanques que se mueven por los aires, que se movieron y que se mueven ahora. Y bueno, lo primero que vamos a hablar va a ser de, creo que es el más condecorado alemán de toda la historia, ¿no? Como es Rudel, ¿no? Sí. Es que se trata de un caso excepcional. Hay que imaginarse un piloto que empezó siendo un personaje mediocre, que estuvieron queriendo quitárselo de encima, para luego pasar a ser, como he dicho, uno de los mejores pilotos de la guerra. Su palmarés es impresionante porque incluye un acorazado, 500 tanques, parece que varios barcos, y hasta derribó, creo que recordar que eran 9 aviones enemigos. Es una cifra que es realmente impresionante. Y encima, lo último que consiguió, lo consiguió con una pierna menos, porque fue herido varias veces y la última tuvieron que amputar y se escapó del hospital para seguir volando. Entonces son logros realmente llamativos. De hecho, la historia del Stuka como antitanque va muy, muy, muy de la mano de Rudel, porque fue casi el único que lo utilizó. Fue un avión que cuando lo utilizaron otros pilotos tuvo un resultado, bueno, otros pilotos de su escuadrilla sí que dio buen resultado, pero es que casi no lo voló ninguna escuadrilla más porque tenía muchos problemas y para ser eficaz necesitaba una habilidad tremenda. Y es que destruir un tanque desde un avión no es una cosa nada fácil. Hay que tener en cuenta que el tanque está pensado en un primer momento para resistir los disparos de la artillería enemiga, y la artillería y las bombas se diferencian muy poco. Las bombas en que son más gordas, pero nada más. Pero en principio, como funciona la artillería, es explotando los proyectiles, lanzando trozos de metralla, o sea, trozos de la envuelta de acero del proyectil, que son los que hieren y matan, o los que, en teoría, tendrían que perforar las corazas. Pero las corazas de los tanques están pensadas para aguantar eso. En pruebas que hicieron los rusos, se vio que con bombas ligeras, bombas de 50 kilos, que ya es una señora bomba, o de ese tipo, para destruir un tanque había que acertarle, darle directamente. Con bombas pesadas, que podían ser 250 kilos o de media tonelada, podían caer a unos pocos metros, a 4 metros, 5 metros, una cosa así. Y el efecto era más porque el tanque salía volando por los aires y los de dentro quedan un poco agitados que porque el tanque mismo fuese destruido. Esa precisión era imposible conseguirla con aviones normales. Los bombarderos que vemos de la Segunda Guerra Mundial, que van los cuatrimotores, las fortalezas volantes, que iban en grupos y lanzaban sus bombas y todo eso, tienen una precisión ridícula. Con suerte, la bomba caía a medio kilómetro del sitio donde apuntaban. Entonces, la única forma de destruir una cosa era machacarla tirando miles y miles y miles y miles y miles de bombas hasta que no quedaba ahí nada. Y por eso atacaron tanto las ciudades, porque por lo menos a las ciudades les daban. Porque si intentaban atacar un puente o una fábrica, pues era casi imposible. Como alternativa, se desarrolló una técnica que era el bombardeo en picado. Esto lo desarrollaron los marinos, porque para ellos un bombardero que tiraba las bombas y caían a medio kilómetro del barco enemigo pues no servía para nada. Entonces lo que hicieron fue, el avión, en vez de ir volando horizontal y soltar su bomba, lo que hacía era lanzarse casi vertical contra el objetivo enemigo, soltaba la bomba, que caía, lo he dicho, casi vertical, y entonces la dispersión, o sea, el error, era mucho menor. En el caso del Stuka, un piloto experto podía conseguir meter su bomba a menos de 5 metros de su blanco, lo cual era una precisión increíble que no se ha vuelto a alcanzar hasta que se han desarrollado las armas guiadas por láser o de otros sistemas de guía que ahora salen en todos los noticiarios. Una precisión tan grande significaba que cada bomba destruía algo, y de hecho los Stuka fueron la artillería volante, por decirlo de alguna forma, que acompañó a los alemanes en las campañas del principio de la guerra. Pero esa precisión tenía sus inconvenientes, y es que el avión era muy buen bombardero, pero se defendía muy mal de los cazas. Y los Stukas empezaron a tener bajas cada vez más importantes, hasta que al final acabaron siendo retirados de las operaciones normales aproximadamente en 1943. En 1944 aún se utilizaron, pero por ejemplo cuando intentaron utilizar Stukas contra la Normandía los derribaron a todos. Entonces ya se utilizaban solo pues para misiones por la noche, para molestar para que el enemigo no durmiese, o para remolcar planeadores, para misiones de ese tipo secundarias. En ese tiempo hubo un piloto que se llamó Rudel, que había sido un piloto bastante malo. En la escuela estuvo a punto de ser descartado, y él pensaba que era tan malo que temía que lo mandasen a alguna cosa aburrida, pues a pilotar aviones de transporte o una cosa de esas. Todo el mundo quería ser piloto de caza, pero pensaba que no lo lograría en la vida. Y entonces un día aterrizó Göring, que era el jefe de la aviación alemana y el segundo de a bordo de la Alemania nazi, diciendo que había una nueva especialidad, que eran los bombarderos en picado, y quién se quería apuntar. Nadie quería. Pero Rudel dijo, ahí por lo menos haré algo. Entonces se metió ahí y luego resultó que todos sus compañeros pasaron a ser pilotos de caza. Y él fue el único que fue a los bombarderos en picado. Aún así, salió un piloto bastante, bastante malo. Hasta tal punto que los jefes lo quitaron de encima y lo mandaron a las misiones secundarias que fuesen. Y no llegó a pilotar Stukas en acciones de guerra hasta la invasión de Rusia, que entonces se coló. Llevó un avión de repuesto, se montó con otros pilotos que tampoco estaban muy, muy bien vistos, y ya tuvieron que admitir que era un buen piloto y eso. Durante los dos primeros años actuó como un piloto Stuka normal, pero muy muy hábil, que hundió un acorazado cerca de Leningrado, y destruyó todo tipo de cosas, y teniendo en cuenta además que con la precisión que tenía podía acertar un tanque, y destruyó varios tanques con sus bombas. Pero ya hemos dicho antes que atacar un tanque con bombas no es un sistema muy, muy, muy eficaz. Y alguien pensó que si se ponía un cañón antitanque en un avión, pues se podía hacer algo. Ese cañón no tendría por qué ser demasiado potente, porque ya no tendría que disparar la parte delantera del tanque, que es la que está más blindada, sino que podía tirarle a la parte de atrás o al techo, que tiene un blindaje mucho, mucho menos, mucho más flojo. Los alemanes hasta desarrollaron un avión que casi estaba pensado específicamente para eso, que fue el Hensel 129, que fue un avión bimotor y que no dio un resultado especialmente bueno. Además tenía un cañón poco potente y los resultados que consiguieron, como he dicho, fueron pobres. En una de esas fases, Rudel le habían retirado una temporada para descansar y le dijeron que estaba organizando una escuadrilla para probar un invento, que era un Stuka al que le habían metido dos cañones que eran similares a los de 37 milímetros que habíamos hablado antes, debajo de las alas, para destruir tanques enemigos. Las primeras pruebas fueron catastróficas. No hacían nada, derribaron a varios de los aviones de prueba. Y es que esos aviones Stuka, cuando les metían los cañones, resultaban muy, muy problemáticos. Los cañones pesaban más que las bombas, y entonces el avión ya no podía picar, porque si picaba, o sea, si se lanzaba hacia tierra, no se podría recuperar el picado y se estrellaría. Había que volarlo con pinzas. Desde luego no podía maniobrar fácilmente para escapar de los cazas enemigos. Tenía que volar bajito y despacio. Pero Rudel descubrió que tenía una precisión increíble y que podía meter sus disparos en un espacio de apenas 1 metro cuadrado. O sea, podía elegir el sitio del tanque al que apuntaba. En una ocasión resultó que hubo un intento de invasión de Crimea, es una península que está en el Mar Negro y que entonces la habían conquistado los alemanes, y los rusos utilizaron botes pequeños. De nuevo, para atacarlos con bombas era mala cosa, y Rudel se acordó de que tenía un avión con cañones. Le puso proyectiles explosivos y se dedicó a cazar botes con muy buenos resultados. Y entonces se dedicó a probar el avión, y un día lo utilizó contra tanques enemigos, pero con una técnica muy cuidadosa, eligiendo el sitio donde atacaba, procurando que no hubiese cañones antiaéreos cerca, y tuvo unos resultados excelentes, destruyendo varios aviones en un solo día. Como resultado, Rudel pasó a mandar una escuadrilla y le mandaron todos los aviones Stuka con cañones que se habían construido, y los fue utilizando con resultados muy, muy buenos, destruyendo decenas y decenas de tanques rusos, en una fase además que los rusos estaban atacando por todo el frente, habían roto las defensas alemanas y avanzaban sobre todo por el sur de Rusia, por Ucrania y luego ya en dirección hacia Europa. Durante los dos siguientes años fue una lucha continua. Rudel posteriormente escribió sus memorias y casi se hacen monótonas. Despegué, ataqué, destruí 5 tanques, volví, así continuamente. Volaba varias misiones cada día, hasta tal punto que le dieron una condecoración por hacer 2.500 misiones de combate. Como comparación, los títulos de los pilotos en Vietnam eran de 50 misiones y luego lo retiraban para casa. Durante esas misiones destruyó por lo menos 500 tanques, aunque ese tema de... Sí. Yo tengo aquí los datos, son 2.530 misiones, 400, sí, sí. 400 de ellas con el FW-190, el resto, bueno, con el Stuka, con el Hu 87, bueno, destruyó 519 tanques, 150 piezas de artillería, 1000 vehículos de todo tipo y 70 embarcaciones, un acorazado y un destructor. Esos son los numeritos del muchacho. Sí, sí, sí. Pues es que las cantidades son increíbles. Siempre hay que tener en cuenta que el tema de las victorias hay que cogerlo con pinzas, porque muchas veces puede ocurrir que le dispara uno a un tanque, parezca que se ha incendiado, y realmente no se ha incendiado, sino que ha echado humo o se ha quemado alguna parte que no es vital, y el tanque luego se puede recuperar. Entonces, siempre hay que pensar que las victorias sean menores. Pero hay que tener en cuenta, de todas formas, que Rudel intentaba destruir los tanques, disparándoles varias veces hasta que estaba seguro de que ardían y se incendiaban y estallaban y no podían ser reparados. Además, luchó en un medio horroroso. No tenía casi protección de las cazas de la Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea Alemana. Los cazas soviéticos eran frecuentísimos, los antiaéreos rusos eran cada vez más potentes, y en esas condiciones fue capaz no solo de sobrevivir, sino de destruir muchos tanques enemigos. por desgracia, muchísimos pilotos de su cuadrilla perecieron, y algunos otros cazatanques que consiguieron destruir más de 100 tanques enemigos acabaron en una de esas misiones destruidos, teniendo en cuenta además que volando tan bajo no podían saltar en paracaídas. Si podían hacer un aterrizaje forzoso, bien, si no, adiós muy buenas. Sí, bueno, es que había que tenerlo cuadrado, ¿no? Para tirarse, sí, sí, tirarse y apuntar con el morro a un tanque que se debería de ver chiquitito, chiquitito, y verlo acercando y lanzar esa bomba y salir para arriba, y eso tenía que ser impresionante, ¿no? Sí, sí, y además necesitaba mucha técnica, porque el ataque no era solo... Cuando era el picado sí que se hacía así, pero cuando, el Stuka de todas formas tenía un sistema de recuperación automática del picado, para que si el piloto se desmayaba, el Stuka solo se elevaba y nos estrellaba. Sí. Pero cuando estaba con cañones... No, que sí, no lo sabía, sí, me refiero, que me sorprende bastante, o sea, un sistema de, sí, sí, de recuperación, sí, sí, automática. Era un piloto automático, lo que pasa con un piloto automático que para esa misión, en vez de volar llano, lo que hacía es, el piloto picaba, lo ponía en marcha, entonces ya había seleccionado la altura de lanzar la bomba, el ángulo de picado, y el avión era capaz de hacer su vuelo solo. Normalmente no se utilizaba porque los de la antiaérea enemiga se sabían perfectamente lo que hacía el Stuka cuando volaba con el piloto automático y lo freían a tiros. Entonces los pilotos expertos procuraban volar a mano porque así no les pillarían. Pero eso estamos hablando de lo que se hizo al principio de la guerra, cuando se utilizaban bombas. Para cazacarros lo que hacía era volar bajito, casi a nivel de los árboles, zigzagueando, y apenas apuntaba durante 1 o 2 segundos, en último momento. Disparaba contra la parte trasera del tanque y se escapaba zigzagueando también raso, intentando escabullirse detrás de colinas, de bosques, lo que sea, para que no lo acertasen. Al mismo tiempo, era una técnica muy compleja porque otros aviones estaban atacando a los antiaéreos, otros les daban protección, otros habían hecho un reconocimiento. O sea, no era una cosa de salvo por ir a matar tanques, sino era una operación compleja que requería mucho entrenamiento y mucha habilidad. A mí, a propósito de este tema, pues la pregunta que se me ocurre es... a la hora de la instrucción, del entrenamiento de estos pilotos, supongo que también se trabajaría mucho la psicología, porque el lanzarte en picado contra un objetivo exige, pues, del piloto también un cierto punto de locura, ¿no? La selección en los primeros años de los pilotos alemanes era durísima. Antes de la guerra acaban siendo pilotos, pues probablemente menos del 5% de los candidatos. La mayor parte de los candidatos o eran rechazados en las pruebas, y de los que conseguían entrar, que podía ser 1 o 2 de cada 10, cerca del 90% acaban siendo suspendidos en alguna fase del entrenamiento, o eran enviados a misiones secundarias, o se les encomendaba la función de ametralladores, o lo que sea. Entonces tenían lo mejor de lo mejor. El problema es que luego no se pudo mantener un programa de entrenamiento tan serio a medida que fue avanzando la guerra. Y los pilotos alemanes fueron cada vez menos expertos y tuvieron bajas muy importantes. Sí, no, y aparte estuvimos comentando también, José Antonio, el tema del personal también de la Luftwaffe, que estaba sobredimensionado, ¿no? Sí. Esa es otra cuestión aparte. Eso ya es uno de los temas de las rivalidades dentro de la Alemania nazi, donde cada uno tenía su parcela de poder, y como Göring, el jefe de la Luftwaffe, tenía mucho, mucho poder, quiso construirse casi un estado propio y tenía hasta unidades de infantería que dieron un resultado pésimo, pero los tenía por ahí porque me parecería también los paracaidistas, y que dieron un buen resultado. Y luego, a medida que la Luftwaffe fue perdiendo aviones, pues hubiese necesitado menos personal, pero no, mantuvo unas plantillas enormes, enormes, enormes, y fue un desperdicio de personal y de dinero. Sí, claro, al principio de la guerra, evidentemente la formación tenía que ser brutal. Al final de la guerra, por supuesto, volaba hasta prácticamente los conserjes, ¿eh? Sí, pero no hacían lo mismo todos los combatientes, porque hubo muchos pilotos, hay relatos de pilotos de otras potencias, donde sí, les enseñaban a volar y sabían volar muchísimo y todo eso, pero hacían muy poco entrenamiento de combate, no hacían casi pruebas de puntería, y a lo mejor pasó pilotos ingleses que estaban en Malta pilotando los biplanos Gladiator, llegaron los Hurricane y les dijeron: toma, aquí tienes un manual de instrucciones, esta tarde voláis. Claro, todos no fueron buenos. Bueno, y después del Stuka pasó a volar con el FW-190. ¿Este qué tipo de avión es? No, voló con los dos. El Focke-Wulf 190 ¿sí? fue un avión de caza que se desarrolló para que hiciese pareja con el Messerschmitt 109, que es el avión que todos nos suena. Uh-huh. Fue un caza muy, muy bueno. Tenía algunos problemas, sobre todo volaba mal a alta gran altura, pero también resultó muy buen cazabombardero. Y es que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se vio que los bombarderos típicos, sobre todo los bombarderos en picado y similares, eran muy vulnerables a los aviones enemigos. Sin embargo, los cazabombarderos podían llevar bombas casi iguales, un poquito más pequeñas, tirarlas con precisión parecida, pero además podían combatir y podían pelear por su cuenta. Entonces, la unidad de Rudel no solo tenía Stukas, que tenía tanto Stukas cañoneros como Stukas normales, sino que también tenía cazas FW-190, y se utilizaron tanto misiones de escolta como misiones de ataque. Si el objetivo no eran tanques, sino por ejemplo eran piezas de artillería, con el 190 se hacía perfectamente bien, con más seguridad, y se volaba ese avión. Los soviéticos probaron algunos 190 capturados y les pareció una maravilla. Lo que pasa es que ya había pasado la época de los aviones a pistón, ya que era de lo mejorcito que habían llegado a diseñar los alemanes, aparte de los reactores. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Si los alemanes, si aviones como el Junkers 87, el Stuka, o el FV-190 hubiesen volado del bando aliado, con la superioridad que llegaron a tener los aliados, probablemente los hubiésemos visto volar en Corea y tal vez en Vietnam. Y por la parte rusa, me imagino yo que tendría también una equivalencia con este tipo de, con este tipo de táctica, ¿no? Algún avión que se dedicara también a hacer esto, ¿no? Sí, desde luego, y además tenían uno de los mejores aviones de ataque para esta misión y el que se ha construido en mayor cantidad de la historia, que fue el Sturmovik Ilyushin IL-2. Nació como una especie de caza pesado muy blindado y pesaba tanto que como caza era una porquería, pero como avión de ataque resistía relativamente bien los disparos desde tierra. Hay que contar que un avión que se dedica a tirar bombas a baja altura, pues al final se acaba llevando de todo, porque disparan ametralladoras, cañones, todo tipo de gente, hasta los soldados. Y están aviones resistentes. Entonces, fue el avión más importante del bando soviético y hubo también versiones especializadas en la lucha antitanque. El IL-2 llevaba cañones de 23 milímetros de potencia intermedia, no eran tan potentes como los que hemos dicho de Stuka, pero un poquito más potentes de los habituales en un avión, pero no eran suficientes para atravesar la coraza de un tanque. Se hizo una versión con cañones de 37 milímetros, que sí que eran suficientes, pero no dio buen resultado, aunque se fabricaron bastantes, más de 1000, dieron un resultado, como he dicho, como antitanques regular, y al final se utilizaron sobre todo con proyectiles explosivos. De hecho, la forma que utilizaban los rusos cuando tenían que destruir tanques con aviones era utilizar bombetas parecidas a las bombas de fragmentación, no, perdón, ¿cómo se llaman las bombas estas que separan sus municiones? Las bombas de racimo. Sí. No eran como las bombas de racimo, sino que llevaban contenedores que se abrían y soltaban bombitas pequeñitas con cargas huecas, que hemos nombrado antes, que caían verticalmente sobre el techo de los tanques enemigos y lanzaban tantas que esperaban que alguna les diese. De todas formas, la aviación soviética, como todas las de todos los contendientes, con la única excepción de Rudel, no tuvo muy buenos resultados en la lucha contra tanques. Los tanques eran enemigos muy difíciles para los aviones. Estoy viendo la imagen del IL-2 este y es muy parecido al Stuka. Si le quitamos el ala característica del Stuka, es muy parecido. Sí, pero es parecido, pero porque se parecen por fuera. Estéticamente. Estructuralmente claro, sí. Eran muy diferentes. Esto que decís de que en realidad casi nadie tenía buenos resultados contra los tanques, tiene su gracia porque durante la Segunda Guerra Mundial la aviación americana no era independiente del ejército. O sea, no existía la fuerza aérea. Uh-huh. O tal. Y empezó y ganó su independencia, otras cosas, argumentando la importancia que habían demostrado en el combate contra objetivos en tierra y, en concreto, contra los carros alemanes. Y en situaciones como en la contraofensiva de Morten, se adjudicaban cientos de destrucciones, pero luego, al analizar sobre el terreno, se comprobó que en realidad prácticamente ningún carro alemán había sido destruido por impactos de la aviación. Lo que pasaba es que en medio de la lluvia de bombas, las tripulaciones al final no podían más y huían y abandonaban el carro. Es decir, la supuesta eficacia de la aviación como arma contra el carro era muy relativa. Y se vio después en Corea y sobre todo en Vietnam, cuando de pronto se encontraban con que las peticiones de ayuda aérea o masacrabas una cosa del tamaño de una provincia a base de napalm o realmente no pillabas al enemigo. Sí, o sea, que lo que hacían era que se iban por miedo simplemente, porque cuestiones psicológicas. Los granaderos tenían que huir, porque ellos estaban al descubierto. Los suministros no podían llegar. Los camiones no podían llegar hasta allí. Se quedaban sin gasolina. Aunque no te dieran, no podías hacer nada. Claro, y al otra... final cedían a los nervios y huían. Otra característica que tenía el Stuka precisamente era esa sirena martilleante que cada vez que tenía, vamos, tenía que ser impresionante verte un cacharro de eso venirte para acá y con ese sonido, ¿no? La trompeta de Jericó, que se llama. Sí. Esa era contraproducente. Eso fue muy eficaz en Francia. Porque en cuanto oías el sonido, los franceses y los ingleses se echaban a correr y se apartaban. Pero en Rusia se encontraban con que pasaba justo lo contrario. O sea, picaban y entonces, como la sirena anunciaba que caían los Stukas, entonces todo Dios se ponía a disparar para arriba sin moverse. Y llegaban a la base aviones convertidos en un colador, porque normalmente tú coges un subfusil, disparas para arriba y no le das. Pero si el avión pasa a menos de 100 metros de altura y te está disparando un batallón entero, te comes toda la granizada. Y algunos no volvían, y los que volvían parecían un queso. Es que los rusos también, cualquiera daba un pasito atrás, ¿no? Ahí está, contaban con la idea de, como nos oyen, se aterrorizarán ya, pero es que si no se asustan, la sirena indica que vienes. Es una mala política anunciar que vienes. No, sí, desde luego, es una mala política, pero me refiero yo, en el caso ruso, precisamente, era que a ver quién era guapo que salía pitando cuando estaba el comisario que te dijo, ay, cómo te muevas de ahí y te meto una bala entre... Eso lo comentaban también, que les pasaba lo mismo, los franceses, los ingleses, los polacos no estaban preparados psicológicamente para enfrentarse a un ataque de carros. Pero claro, los soviéticos tenían carros para aburrir, entonces pasaban el día haciendo ejercicios con su infantería que eran aterradores. Entonces los soviéticos, precisamente, a lo único a lo que no tenían demasiado miedo eran los tanques. Bueno, y esta escuadrilla de Rudel, ¿no? Stukas con cañones y demás, ¿realmente fue tan efectiva o fue un caso puntual? ¿No se intentó en otros sitios poner en práctica estas tácticas o este avión o simplemente fue esa escuadrilla? Fue sobre todo esa escuadrilla. El problema es que necesitaba muchísima habilidad por parte de los pilotos y estaba al alcance de solo unos veteranos muy, muy, muy, muy, muy hábiles. La escuadrilla antitanque empezó a volar en el verano del 43 cuando los alemanes perdieron la superioridad aérea y combatió sobre todo en el 44 y a principios del 45. Entonces, lo que sí que había para aburrir era cazas rusos por todas partes. Y normalmente un piloto de Stuka duraba lo del caramelo a la puerta de un colegio. Uh-huh. Además, habría que analizar, como siempre, los resultados porque, por ejemplo, Rudel se adjudica el hundimiento de algún crucero ruso cuando, mirando las cifras, se vio que los rusos no perdieron ningún crucero en esos días en esa zona, con lo cual, pues no. El acorazado que se adjudica a él, se sabe que le alcanzaron dos bombas, o sea, la de él y la de otro. Reventó por una de las dos, o por efecto de las dos, lo hundieron, pero lo que quiero decir que saber cuál es la efectividad real, ya se ha nombrado antes el tema de los P-47 Thunderbolt en Mortain y en Normandía, pero es que les pasó lo mismo a los Typhoon, los famosos Typhoon ingleses, que en teoría eran los cazadores de carros y todo esto, resultó que fueron muy muy poco efectivos cuando se analizaron los ataques con detenimiento y se vio que conseguían acertar a su blanco en apenas el 6% de las veces. Pasaba que tiraban unos cohetes que volaban muy despacio, entonces se desviaban, tenía trayectoria muy curva y era muy difícil de apuntar. Pero eso sí, tenía una carga muy potente que podía dañar un tanque si acertaba cerca y desde luego eran terroríficos contra la infantería, los camiones, los cañones y todo eso. Aparte está la cuestión propagandística. Habría que ver hasta qué punto son reales las cifras que damos de Rudel. Ya. El número de misiones, pensando un poco, 2.500 misiones en un periodo que va desde junio del 41 hasta mayo del 45. Te dices, esos son 1.300 días. Ya. Es decir, tendría que haber volado todos los días al menos dos misiones. Pero sabemos que estuvo muchas veces meses sin volar, en periodos de descanso, en escuelas, cuando le volaron una pierna. Te dices, debemos suponer que este hombre no hacía otra cosa que volar. Es, además, lo que tú dices, no son operaciones que él coge el avión y se va a matar Carlos. Tienen que salir un montón de aviones a la vez para hacer ya un montón de cosas. Entonces dices, habría que intentar ver qué es propaganda y qué no. Bueno, en ese tema... Las cifras seguramente hayan sido infladas en algún momento. No, pero en ese tema se dudó mucho con el tema de los famosos experten alemanes que habían derribado cientos de aviones enemigos. Y cuando se evaluaron cómo se acreditaban los derribos, aunque hay casos dudosos, por lo general eran tan serios como los occidentales, y el tema del número de vuelos también. Hay que contar que no todos los vuelos de combate eran escuadrilla entera, por ejemplo. Lo primero que se hacía era un vuelo de par de mañana para ver cuál era la situación meteorológica y para ver más o menos por dónde andaba la antiaérea enemiga y todas esas cosas. Ese vuelo era muy frecuente, le efectuó a ser Rudel. Cuando se veían una unidad de un sitio de tanques, podían hacer tres o cuatro ataques en media mañana, en una mañana, porque estaban volando a pie de obra, estaban volando igual a 50 kilómetros de su base. Hubo ocasiones en las cuales llegó a combatir con tanques que estaban invadiendo la base. Sí. Entonces, la cifra realmente es impresionante, pero en el caso de Rudel no lo sé, pero en otros pilotos, cuando se ha revisado, tienden a ser bastante veraces, con algunos casos dudosos, ¿eh? Ahí hay atribuciones exageradas, por ejemplo, de Marseille en esto en África o algunas de las de Hartmann, pero aún así no era todo propaganda. No era todo propaganda, pero seguramente es lo que tú dices, de adjudicarle el acorazado a él, porque probablemente el otro no hubiera quedado igual de espectacular que si lo hace Rudel. O claro, 400 Carlos ya, pero a saber si realmente ha conseguido destruirlos o al día siguiente estaban de nuevo rodando, que además... Eso pasaba también mucho en las anotaciones que se hacían de destrucción de Carlos en del frente occidental. Hemos destruido tantos Panzer. Mira, es que no había tantos. Si los sumas. Pero claro, si la atraviesas con un disparo, pero el motor no se ha jodido, a lo mejor el día siguiente ese mismo Carlos está rodando de nuevo. Con un agujero, pero está rodando. Hombre, en teoría, según cuenta Rudel en sus memorias, y coincide por lo que se ve en otros sitios, él intentaba incendiar los tanques enemigos. Y si los incendiaba, podían darse por destruidos la mayoría. Hay que contar que a lo mejor el incendio puede ser algo que estuviese fuera. Si había un depósito de combustible y había suerte que se incendiaba sin caer nada dentro, pues el tanque se podría salvar. O a lo mejor echaban botes de humo los de tierra, que también sabían lo que tenían que hacer. Pero por lo que cuenta, es probable que muchos de esos tanques no fuesen recuperables o solo fuesen recuperables después de reparaciones muy, muy importantes. Hay que contar que los rusos reparaban todo, porque de algunos tanques, los tanques americanos, se quejaban que como tenían piezas de caucho, cuando se quemaban, costaba mucho más repararlos. O sea, que esos reparaban cosas realmente increíbles, pero bueno. O sea, como sea, es un palmarés impresionante. Tengo datos de cuando preparé el tema de la batalla de Târgu Frumos, una batalla muy poco conocida en Rumanía, en la que la división Gross-Deutschland ganó una de las últimas grandes victorias alemanas en el este, con el apoyo aéreo de la escuadrilla de Rudel, precisamente. Y estamos hablando de combates casi callejeros. Y contar con apoyo aéreo cuando estás luchando en las calles de un pueblo, es impresionante la precisión que tienen que tener los pilotos. Es que era la ventaja que tenían los cañones y que no se tenía con los cohetes. Un aspecto no muy conocido es que los ingleses también tuvieron su propio avión antitanque. Tuvieron una versión del Hurricane que iba con cañones de 40 milímetros, que son los cañones de 2 libras de antitanques habituales que utilizaban al principio de la guerra los ingleses, que de nuevo, cuando se utilizaban contra el frontal de un tanque no hacían nada, pero contra el techo o contra los laterales pueden ser muy efectivos. Pues bueno, se vio que esos aviones, tanto disparando proyectiles perforantes o proyectiles explosivos, eran muchísimo más precisos que los aviones con cohetes. El problema es que eran aviones muy, muy pesados, muy, muy vulnerables y solo servían para eso. Entonces era mucho más económico coger un avión que era un caza más o menos aceptable, como el Tifón, meterle cohetes y valía para todo. Sí, no, lo que estaba ahí hablando antes con el tema de las victorias y demás, que evidentemente eso es muy difícil, bueno, ¿podría ser propaganda? Bueno, pues también podría ser propaganda, ¿cómo no? Pues aquí tenemos también el bando ruso a Vasily Zaitsev, ¿no? No sé hasta qué punto ese hombre se mató a todos los que dice que mató, no sé, aquí estoy viendo yo, dice 250... militares alemanes, más 11 tiradores, francotiradores que también se cargó, o sea, ¿quién controla también eso? Pero aquí es muy dudoso de nuevo y hablamos de mucha propaganda. Claro, hay que tener un icono, ¿no? Hay que tener un referente, alguien al que ponerle la más alta condecoración del régimen, del que sea, ¿no? Y ponerlo como ejemplo para los niños y para los obreros y para todo el mundo, ¿no? O sea, en este caso, Rudel. La más alta condecoración, la Cruz de Caballero con la hoja dorada y con brillante, o sea, por algo se lo darían, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero lo curioso de todas formas es que algunas de las anécdotas que cuenta Rudel, luego, y además recientemente, han tenido confirmación independiente. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta es un combate que tuvo muy, muy, muy, muy difícil contra un piloto ruso muy hábil, que estuvieron peleando durante más de media hora a baja altura, el ruso se estrelló. No está claro si se estrelló en un accidente o si el ametrallador de Rudel lo derribó. Pero es que posteriormente ha salido a la luz que había un piloto, soviético, que había volado en España, que iba persiguiendo a un as de los Stukas alemán y que combatiendo con él desapareció. Se está con, ¿no? Sí. Sestakov. Lev Sestakov. El que murió él esquivando y él se estrelló contra el suelo y por lo visto posteriormente desapareció el mismo día que estuvo peleando de verdad. Sí. Entonces, pues eso quiere decir que cuando salen anécdotas que posteriormente a haberse escrito el libro, no antes, han tenido confirmación, hombre, es un dato que es indicativo. Hay que contar, como siempre, que las victorias son difíciles de contar. Luego, hay que contar también, de nuevo, a la hora de las misiones. Pues hay que ver si se considera vuelo de combate también, cuando simplemente despegas, ¡uy, hace mal tiempo, nos volvemos para casa! En cualquier caso, sí que es un número impresionante de vuelos. Y lo que sí que es muy importante es tener en cuenta cómo los alemanes malemplearon su personal. Porque Rudel tuvo muchísimos resultados, pero no hubiese hecho mucho mejor entrenando a 50 pilotos, cada uno de los cuales pudiese destruir a 50 tanques. Es que eso era lo lógico, ¿no? De hecho, por lo visto, Hitler le ordenó dos veces personalmente que dejara de volar, ¿no? Ya, pero se negó y volvió a volar y no le forzaron. Los pilotos aliados tenían relativamente pocas victorias comparadas con los alemanes porque los retiraban para servir como instructores. Uh-huh. Uno de los más grandes pilotos de los aliados es uno poco conocido, que es John Tatch, que es un piloto naval, que tuvo un papel muy muy importante en la batalla de Midway, pero desarrolló él solito una táctica nueva de combate que luego es la que se utiliza actualmente para el combate entre aviones. Y era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que lo retiraron y no le dejaron volver a pilotar un avión como caza. No, tú de instructor y enseñar tu táctica. Claro, es que es de lógica, ¿no? Optimizar los recursos, ¿no? Galland, por ejemplo, no es de los grandes expertos en... porque no tiene las cifras de victorias que asuma. Bueno, sí, pero Galland era el que organizaba la caza. Yeah, yeah. Galland era un piloto fantástico, pero sobre todo era un táctico de primer orden. Uh-huh. Y sobrevivió. Eso también es muy importante. Por los pelos, pero sobrevivió, sí. Sí, bueno, Rudel también, ¿no? Sobrevivió y murió en los años 60, ¿no? Sí. Sí, no, 60 no, posteriormente. Sí, lo que pasa es que la vida posterior de Rudel no tuvo tanta fama porque era un admirador de Hitler. No se apeó nunca del burro y entonces pues no fue una persona especialmente grata. Sí, pero era curioso porque nunca dijo, o creo que incluso dijo que él no era nazi. No, parece que no fue miembro del partido nazi. No fue miembro y decía que no era nazi, pero que sí admiraba profundamente al Führer. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de Hitler, no podemos olvidar que era un asesino de masas y espero que esté penando sus penas en el infierno durante millones de años. Pero era una persona tremendamente inteligente y con una memoria impresionante y además parece que tenía un magnetismo personal increíble. De hecho, se dice que un grave error que cometió Mussolini fue hablar con él en alemán a pesar de lo que le habían dicho. Y entonces Hitler le cautivó a Mussolini y lo tuvo como un perrito paltero hasta el final. Hubo muchos casos de gente que dudaba hasta que habló con Hitler. Entonces, es lo que hizo con Rudel, lo cautivó. Uh-huh. Y no sabía nada más de lo que pasó. Entonces, era una persona muy, muy incómoda, tanto que llegó a ser causa de algún escándalo en la Luftwaffe, en la Fuerza Aérea Alemana, ya de la República Federal Alemana, y tuvo hasta que dimitir a algún general, o sea... El escándalo Rudel, eso fue en el 74, me parece recordar. Sí. Lo dejáis ahí en el libro como el escándalo Rudel, pero realmente no explicáis qué fue el escándalo Rudel. Pues que le invitaron a una base aérea y en plan, vamos a nuestro invitado estrella, firmó libros, autógrafos, fotos, y claro, hablamos de un señor que incluso había participado en la creación de una especie de partido ultraderechista alemán, que no vivía en Alemania, que estaba vetado en todas partes, y lo presentaron como un héroe. Claro, fue un escandalazo. Y por eso tuvieron que dimitir generales y demás. Los que habían organizado eso, ese fue el escándalo Rudel. Pero curiosamente, durante su... Bueno, en su entierro, dos aviones de la Luftwaffe pasaron surcando por encima del cementerio. Los pilotos son muy de esas cosas, mucha solidaridad entre pilotos, incluso entre pilotos enemigos. Y lo hicieron sin órdenes y me imagino que aguantando alguna bronca, pero en eso de pilotos hay una anécdota curiosa que no tiene nada que ver con esto, pero yo soy de un pueblo cercano a Huesca, de Barbastro, y resultaba que ahí, de ahí era la madre de un piloto de Hércules, y entonces el día de las fiestas del pueblo, durante muchos años, un Hércules pasaba a saludar a su madre con una bolsita por encima de la casa. Eso es muy de fallo, ir por la ventanita, adiós mamá. Eso es muy de España, ¿eh? Eso, hombre, estamos hablando de que pasan dos aviones, hombre, un compañero, un as de un tío, pero hostia, que pase un avión para saludar a la madre. Sí, tiene su gracia. Coño, y tanto. No, sí, la verdad que sí. Bueno, y hemos hablado de los Stuka y tal. Por la parte rusa teníamos al IL-2, este que hemos comentado. Pero por la parte occidental teníamos que los tifones, ¿no? Sí. El tifón. Y el Hurricane. El tifón, como he dicho, se utilizó. Era un caza que no había dado buen resultado. Era una nueva generación de cazas que tenía que sustituir a los que habían luchado en la batalla de Inglaterra, pero dio una serie de problemas de debilidad estructural y estuvieron a punto de dejar de fabricarlo. Pero resultó que volando a baja cota volaba bastante bien y lanzando bombas, pues era un buen cazabombardero. Y entonces se equipó también con cohetes. Pero teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que la precisión que tenían los ataques era muy, muy reducida. Uh-huh. Los ingleses habían utilizado un poquito antes una versión del Hurricane con cañones antitanque y ese sí que dio buenos resultados. Las cifras no están claras, y además el número que se utilizó fue relativamente pequeño, pero se utilizó en las fases finales de la batalla de África y en Túnez. Pero el problema que hemos dicho, que el avión, el Hurricane por una parte nunca fue una bondad del cielo, volaba así y así, sobrecargado volaba bastante peor, era bastante vulnerable y además solo servía como antitanque, no servía para nada más, entonces al final se dejó de fabricar. Ajá. Luego hay muchos aviones que se ha dicho que eran antitanques, pero no lo son. Por ejemplo, un avión que era el P-39 Aira Cobra, que se decía que era antitanque porque tenía un cañón muy potente, 37 milímetros, pero ese avión lanzaba granadas explosivas, pero nunca se utilizó como antitanque. De hecho, los aliados occidentales no tenían ningún otro avión especializado en la lucha contra tanques, salvo el Hurricane citado, porque la misión del tifón era bastante más que luchar contra tanques. Normalmente lo que hacía era bombardear todo lo que se moviese. Curiosamente, un avión de la Segunda Guerra Mundial acabó siendo un antitanque bastante eficaz en Corea, que fue el Corsair. El F-4 Corsair, que era un cazanaval norteamericano, se utilizó en Corea como antitanque, pero utilizaba también cohetes, pero de una versión que se había desarrollado al final de la guerra, que eran mucho más potentes y tenía mucha más velocidad, que eran HVAR, y sobre todo lo que utilizaron contra los tanques fue el napalm. Y el napalm sí que resultó tremendamente eficaz contra los tanques norcoreanos. El Corsair era también este que tenía las alas partidas, ¿no? Sí, gaveta invertida. Bueno, y terminando ya la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos la amenaza sosegada y volvemos a lo mismo, a la amenaza soviética. ¿Cómo evoluciona el arma antitanque aérea en este caso hasta Daya con el famoso A-10A? Al amanecer del 29 de febrero de 1991, la base aérea Refa, cerca de Dammam, en Arabia Saudí, estaba atestada de decenas de aviones de aspecto futurista, como aves de presa. Pero por la pista corrían dos aparatos diferentes, pintados de marrón y verde, destacaban contra el tono crema del desierto. Con su ala recta, y timón de cola doble y con dos grandes motores en la parte trasera del fuselaje. Parecía el producto de un cruce entre bombardero de la Segunda Guerra Mundial y un avión de línea. Eran aviones cazatanque A-10A, un producto de la Guerra Fría, y que en ese conflicto habían tenido su bautismo de fuego, en la Primera Guerra del Golfo. Bueno, el A-10 es un avión que fue la respuesta a dos tipos de necesidades. La primera es un avión de apoyo táctico. Si una cosa se vio en la Segunda Guerra Mundial y más en los conflictos siguientes, es que se necesitaba un avión capaz de tirar una bomba justo delante donde estaban los infantes. Capaz de destruir un fortín, destruir un tanque, y tiene que ser un avión muy resistente, que aguantase el fuego enemigo, muy sólido, que volase bien. Y para eso en Corea se utilizó un avión que se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para volarlo desde los portaaviones como sustituto a los Avenger, a los Dauntless, a todos los bombarderos en picado que hemos visto de la batalla Midway. Y fue el AD Skyraider. Ese avión resultó que era muy muy resistente. Siendo un avión monomotor, era grandote pero tampoco tremendo, podía llevar tantas bombas como una fortaleza volante de la Segunda Guerra Mundial, y además lanzarlas casi con la precisión del Stuka, no tanta, pero casi. Volaba tan bien, que se utilizó también en Vietnam, y hasta se estuvo pensando en volver a fabricarlo. Pero había problemas. Los aviones de hélice se defendían muy mal de los misiles, era una tecnología muy anticuada, y se necesitaba una cosa parecida. El problema que tenían los aviones a reacción para hacer esa misión es que gastaban el combustible tan deprisa que apenas podían estar sobre el campo de batalla un ratito. Y lo que se necesitaba era un avión que estuviese horas y horas y horas por ahí para que cuando le pidiesen, oye, por favor, necesito que me destruyas tal sitio que hay unos morteros, pues eso no lo podían hacer los aviones a reacción, ni siquiera en Vietnam. Y otros aviones que se habían utilizado ligeros, pues daban un resultado regular. Los turbohélices eran muy vulnerables y no volaban bien. Por ese tiempo surgió un nuevo tipo de motor, que es el que utilizan ahora los aviones de línea, que es el turbofán, que es una especie de combinación de una hélice gigante con un motor de reacción. Esos motores no tienen las prestaciones de los motores de un avión de caza, o sea, no suben como en vertical, no vuelan por encima de la velocidad del sonido, pero gastan muy poquito combustible y permiten volar durante horas. Entonces se pidió un avión que pudiese servir como avión de apoyo táctico, que fuese resistente a los daños desde tierra y que tuviese mucha autonomía propulsado por esos motores. Pero al mismo tiempo se había producido lo que hemos hablado antes de la gran amenaza acorazada soviética. Ya no se tenía la superioridad atómica que había permitido ignorar lo que hacían los rusos, y de repente existía el miedo que un día tuviesen que defenderse de una ofensiva de miles y miles de tanques en Europa. Entonces se pidió que ese nuevo avión también tuviese capacidad antitanque. Y para ello iría equipado sobre todo con dos armas. Un misil que se desarrolló para esa misión, que es el Maverick, que era un misil con un alcance bastante largo y que tenía una carga hueca pero potentísima. La carga hueca del Panzerfaust, que hemos hablado antes, sí, era de apenas un kilo, pero la del Maverick era de más de 40 kilos y podías hacer cualquier cosa. Y sobre todo tenía un cañón de 30 milímetros, pero una potencia tremenda y de una velocidad de tiro muy elevada. Podía disparar hasta 6.000 disparos por minuto. Utilizando la munición que hemos dicho antes de núcleo perforante, de uranio empobrecido, sustituyendo el tungsteno por uranio empobrecido, podía atravesar las corazas. El uranio empobrecido se le llama así y realmente es U-238, y es que cuando uno quiere fabricar armas nucleares necesita otro isótopo del uranio, el uranio-235, y uno acaba con mucho uranio-238, que en principio no vale para muchas cosas, pero es un metal muy denso, pesa mucho más que el plomo, muy duro. Se utiliza, por ejemplo, para contrapeso en los aviones de línea y, como había en cantidades relativamente importantes, se utilizó para los núcleos perforantes. Porque además tiene la gracia de que es incendiario. Cuando el núcleo de uranio choca con algo duro y se deshace, arde, produce una llamarada como de magnesio y añade efectos incendiarios, incluso explosivos, a los proyectiles. Sí, bueno, lo que pasa es que existe eso, la polémica sobre el tema del uso de este tipo de proyectil, ¿no? Por el problema ya no solamente de los muertos que causa a la hora de esto, que eso es lógico, pero sí los efectos secundarios que quedan en el terreno, ¿no? Ese polvo de uranio, aunque sea pervertido, que provoca cáncer, aunque no hay estudios que sean muy concluyentes con respecto a este tema, ¿no? Yo, por lo que he leído, y además es un tema que me interesa bastante por cuestiones profesionales, no hay ninguna constatación clara sobre la toxicidad del uranio. Hay que contar que el uranio es un metal que no es raro en la naturaleza. Es bastante tóxico. Y eso sí, si arde cerca de donde estamos y expiramos los gases, ahí sí que vamos dados porque se depositan los pulmones y me imagino que sí que puede hacer lesiones importantes. Pero lleva utilizándose bastante tiempo y no hay pruebas demasiado claras de su toxicidad. Con lo cual, yo no digo que no sea tóxico, pero tampoco tanto como se ha llegado a decir. Pues, por desgracia, mucho más tóxicos son los componentes de los explosivos o lo que sea. Una de las cosas que me ha sorprendido que has dicho es que el uranio se utilizaba como contrapeso en las líneas aéreas civiles. No, en los aviones de líneas aéreas civiles, sí. En algunos componentes, los aviones hay que equilibrarlos. Entonces, tienen pequeños trocitos de uranio, a lo mejor en las puntas de las alas o algo así, porque tiene la ventaja sobre otros metales pesados, sobre el plomo o lo que sea, que es mucho más duro. Tiene utilidad estructural. Por ejemplo, en los misiles balísticos, la envuelta, lo que tiene que aguantar la reentrada de la atmósfera, es de uranio. Porque por una parte aguanta muchísimo el calor, la temperatura, la presión y todas esas cosas, y además luego estalla. Entonces ya de paso pues hace más daño. Total, que el uso de este uranio empobrecido, al margen del uso militar que estábamos hablando, está bastante extendido entonces, ¿no? Pero en pequeñas cantidades. Se podría prescindir de él perfectamente. No hay necesidad especial. De hecho, el uranio empobrecido es un subproducto de la fabricación de armas nucleares y también de la energía atómica civil, porque se necesita más cantidad de uranio 235. Quiero decir, el uranio 235 es un 1% del uranio total. El resto es casi todo uranio 238. Y para producir energía nuclear se necesita igual pues enriquecerlo hasta el 5, hasta el 10%. Eso quiere decir que por cada kilo de uranio enriquecido que tenga, para energía civil, no para usos militares, que se necesita muchísimo más. Voy a tener 4 kilos de uranio empobrecido, quiere decir que han quitado el uranio 235 y que no vale para nada más. Ajá, claro. Bueno, y entonces, esto es la munición que emplea el A-10, ¿no? Sí. Utiliza varios tipos de proyectiles. Cuando lo que se utiliza para atacar a tanques, utiliza este tipo de proyectiles. Pero cuando se utiliza para apoyo, porque la inmensa mayoría de las misiones del A-10 han sido pues para atacar a guerrilleros o para cosas de esas, entonces utiliza proyectiles explosivos normales. Y este avión, bueno, es diseñado exclusivamente para la amenaza roja, ¿no? Para la amenaza roja durante la Guerra Fría, ¿no? Más con vista al apoyo táctico incluso que a la que para la amenaza de los tanques, ¿eh? Se pensaba más en eso, en poder apoyar a la infantería que de repente se encuentra con un fortín que no hay forma de destruirlo, pues le lanza un misil Maverick, que como he dicho antes, son armas muy muy potentes, capaces de hundir un barco. Entonces claro, donde antes podía haber un búnker que no había forma de superarlo, ahora se le mete un misil de estos que puede atravesar la capa de esto de hormigón, si no se mete por la tronera, que es todavía peor, y lo deshace. Y por esto, para esta misión, son muy útiles. El problema que tuvo el A-10 y estuvo a punto de acabar con su carrera y sigue amenazándola, es que, de todas formas, sigue siendo un avión muy, muy especializado. El A-10 es un avión barato, por raro que parezca, porque no necesita ni la construcción de materias especiales, está hecho de acero y de aluminio, no lleva ni fibra de carbono, ni titanio, ni cosas de estas. Algunos componentes tiene de titanio, por ejemplo el blindaje, pero no mucho más. Los motores son parecidos a los de las líneas aéreas. Los componentes, no tiene componentes electrónicos raros, es un avión que se maneja convencionalmente con líneas hidráulicas y cosas de esas, y que vuela por sus propios medios. Quiero decir, los aviones siempre han volado manualmente, son aviones que están equilibrados y que el piloto los dirige, pero los aviones más modernos son aviones inestables, que si uno los deja solos no son capaces de volar rectos, sino que se estrellarían. Y son los computadores los que lo mantienen volando recto, y eso sirve para que sean mucho mucho más ágiles. Eso es caro, eso no se ha hecho con el A-10. El A-10 no necesita ninguna cosa de esas. Pero es un avión muy, muy especializado que no sirve para combate aéreo, no sirve para nada más. Y además, aunque sea un avión aparentemente barato, cuando se comparan los precios a largo plazo, teniendo en cuenta el coste del combustible, de la instrucción, de los pilotos, del personal de tierra y todo eso, a lo largo de su vida operativa, un A-10 viene a salir casi por el mismo precio que un F-16. Hay muy poquita diferencia. Entonces, claro, dijeron, mucho mejor tener un F-16 que una 10. Sí, bueno, ahora lo piensan sustituir con el F-35, ¿no? El F-35. Estuvieron, de hecho, a punto de sustituir el A-10 y se probó una versión antitanque del F-16, el A-16, que incluso estuvo pensando en llevarlo a Kuwait y tuvo unos resultados tan malos que se abandonó, porque el cañón era demasiado potente para el avión, que vibraba y casi se desencuadernaba, se descontrolaba y eso. Los rusos utilizaron un avión, también un cazabombardero, también como antitanque, lo quisieron utilizar, que fue el MiG-27. Y les pasó lo mismo, que cuando utilizaba el cañón, el avión casi se desencuadernaba y tenía averías. Uh-huh. Ocurrió entonces que cuando estaban a punto de anular el A-10, de todas formas, Saddam Hussein invadió Kuwait y llevaron el A-10 y tuvo un éxito tal que a partir de entonces se convirtió en una pieza imprescindible al arsenal norteamericano, aunque siempre hay de vez en cuando alguien que lo quiere quitar. Porque claro, tiene mucho más glamour llevar un cazabombardero supersónico que un avión que ni tiene buenas prestaciones. Dicen que para pilotar se parece a un avión de ejecutivo. O sea, no tiene gran aceleración, no tiene... Puede ser la diferencia entre conducir un Fórmula 1 o conducir un taxi. Pues el A-10 es el taxi. Sí, ¿no? El Sherman del aire, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces es mucho menos atractivo, pero sigue haciendo cosas que no pueden hacer otros aviones. No, yo he visto en YouTube, hay varios vídeos sobre el A-10 y es impresionante. La capacidad de despliegue a fuego que tiene este bicharraco es tremenda. Hombre, el A-10, si lleva toda la carga de bombas que puede llevar, que es raro que la lleve toda, puede llevar tantas bombas como una superfortaleza de las que bombardeaban Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, y lanzarla apuntando, o sea, no a donde caigan, sino ahí van. Y el cañón que tiene, que se ventila una columna en 0,2. Sí, hombre, pero el cañón no se utiliza demasiado, ¿eh? Se utiliza casi un poco más como último recurso. Hay que contar que el cañón, al principio, luego ha habido algunas modificaciones, había que dispararlo desde abajo. Uh-huh. Y cuando un avión bajaba de los 3.000 metros más o menos, se hacía muy vulnerable a todo tipo de armas antiaéreas, que podían ser cañones medios de 57 milímetros, cañones antiaéreos automáticos de 30 o de 23 milímetros y misiles de los que se lanzaban desde el hombro. De hecho, en la guerra de Kuwait, en la guerra del Golfo, el general Horner, que era el que mandaba las fuerzas aéreas aliadas, prohibió terminantemente que los aviones bajasen de 3.000 metros por ningún motivo hasta el final. Solo podían bajar cuando, con su misión, podían salvar otras vidas. ¿Motivo? Porque si vuelas alto y te lanzan un misil, pues siempre le puedes enseñar la cola, salir escapando hasta que se le gaste el combustible al misil, si vuelas bajo no. Uh-huh. Eso limitó mucho a los A-10, pero lo que hacían era utilizar los misiles Maverick. Solo en las fases finales, cuando ya estaban atacando los marines sobre todo, pero las unidades americanas, no solo los marines, y las unidades acorazadas, entonces destruir un tanque iraquí podía significar que no se destruyese un tanque norteamericano. Y entonces sí que tuvieron licencia para atacar a baja cota, y entonces cuando utilizaron más los cañones. Y luego lo que sí que han utilizado mucho los cañones en misiones contra guerrilleros en Afganistán, en Irak, eso. O sea, y la verdad es que se cubrió de clones, ¿no? Porque por lo visto fueron todos para bienes para este avión durante esa campaña. Sí. Hubo misiones en las cuales se destruyeron decenas de aviones, decenas de tanques iraquíes, y además volvían de rositas. Y luego es un avión que tiene una capacidad tremenda para aguantar los daños. Está pensado para resistir, para aguantar los daños que pueda soportar cualquier avión. En eso tuvieron la ventaja de que tenían la experiencia de aviones anteriores que se habían utilizado en misiones de ataque, que fueron el F-84 y el F-105, que volaron en Corea y en Vietnam. Sí. Y se vio como aviones que parecían que estaban muy resistentes podían perderse por fallos estúpidos. Por ejemplo, los aviones de entonces utilizaban fluido hidráulico para mover los alerones. Entonces, si se perdía, si se dañaban las condiciones hidráulicas, el líquido hidráulico, y el avión ya no se podía controlar y había que abandonarlo, había que saltar. Bueno, pues el A-10 tiene, además del sistema de vuelo hidráulico, tiene también cables para que si destruye el sistema hidráulico, a base de fuerza, el piloto lo pueda mantener en vuelo. Sí, son, como se dice, son redundantes, ¿no? Todos sí, los... Sí, sí. Los sistemas, ¿no? Le pasa igual que, bueno, ahora lo que pasa es que el ejército se está vinculando, o sea, se está tirando mucho por el Apache, ¿no? Por el helicóptero. Sí. Hombre, lo que se vio, de hecho, que la mejor combinación no es ni volar Apaches ni volar A-10, sino volar en conjunto. Uh-huh. Los dos aparatos se apoyan unos a otros y, además, usándose conjuntamente con artillería, se complementaban. Como siempre, es la combinación de armas mucho más efectiva que volar uno u otro. Uh-huh. Pero el A-10 puede aguantar cosas que no aguanta un Apache. Y, de hecho, en combate se han destruido muy poquitos A-10. Y, sin embargo, Apaches se han utilizado no demasiado más y han caído bastantes más por cosas que no destruyen un A-10. Una ametralladora pesada, con un poco de suerte, puede derribar un Apache, pero a un A-10 no le hace nada. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a los cazatanques, ¿no te parece, Luis? Bueno, se lo has dado tú, evidentemente. Yo quedo completamente informado. La verdad es que ha sido toda una exposición la que nos han dado José Antonio y Luis esta tarde. Sí, no, bueno, pues entonces, Luis, yo creo que con esto tienes algo más que decir, di lo que tú quieras. No sé, pues que me alegra mucho haber estado hablando con vosotros y que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Tú no te preocupes que te voy a volver a llamar. Bueno, que sí te llamo yo a ti. Ya te digo, bueno, pues con esto yo creo que hemos terminado ya este buen repaso que hemos hecho del libro de HRM Ediciones, Destructores de Tanque, de Luis Alberto Sanz Salanova y de José Antonio Peñas Artero. Yo lo he leído y la verdad es que entretiene un montón y está muy bien escrito, lo que siempre digo, porque es verdad, coño, que están bien escritos los libros estos. Y entretienen un montón. Y con Luis nos ha dado una clase magistral esta tarde de conocimientos de materiales, de aviones, de tanques, de todo lo que... Porque este hombre es que sabe de todo. Luis, eres un monstruo, la verdad. Muchas gracias. Ya estaré en mi cuenta para que mandéis ahí... Venga, de acuerdo, entonces. Te daré los royalties que saquemos. Venga, pues entonces, señores, hemos terminado el número 13 y bueno, y ya hablaremos para el próximo. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta la próxima. Venga, Luis. Y gracias. Hasta luego, Luis. Los Nintendo, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de 3 años necesitan poner espejuelo, porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión. Y después de 8 años producirá en la parte izquierda del cerebro, de la parte cefálica, un tumor que será benigno al principio y después será maligno. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Endemoniados! Antena Historia. No te pongas espejuelos. Antena Historia.